Hola, buenas noches, ¿cómo están todos los seguidores, todos los escuchas, radio escuchas del Gato del PH? Hola, ¿cómo están todos? Día de frío, hermoso. Se vino, finalmente. Finalmente, el 10 de abril, finalmente arrancó el fresco. Yo lo venía además, esperando además con la lluvia, muchísimo. Con todo lo que desde, dibujé ¿desde ayer, qué día boludo. Lo esperabas? Y ya desde febrero, desde que llegué de mis vacaciones, dije, no, Buenos Aires no funciona así. Hace Buenos mucho Aires que no llovía. Lluvia, Buenos Aires es lluvia, Buenos Aires es frío, Buenos ahí Aires me, es... A mí me recabió, guacho. Botas. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo yo bien? Viajo de fríos a fríos. ¿Vos, yo, bro? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero el tema este del frío me es raro, ¿viste? Me duró poco el calor a mí. ¿Sos pro calor? Claro, vos viviste, claro un invierno más largo. Claro, viviste... Un año sin primaveras, claro. Un año sin primaveras. Y se te viene medio año más. Es lindo nombre de libro, de CD. De libro, de serie, de todo. Es sí, lindo sí. Nombre. Es lindo. Tapa a mí, ¿cómo te encuentras? Año sin primaveras. A mí, a diferencia, me cae el frío. Estoy contento de que haya vuelto. A mí me gusta. Me quiero calzar una camperita. Me quiero calzar un busito para salir. Sí, igual mucha lluvia. Yo estos dos días me cagué mojando, la verdad, que así que... Y pero sin la lluvia, viste, no sé. Claro, sin la lluvia, clave. No sé bien el frío. Bueno, tenemos invitados hoy que repiten, como todos nuestros invitados repiten, porque les encanta venir acá. Y son muy grosos. Sí, son, claro, sí, además, hay motivo para que repitan. Nos han deleitado. Teníamos ganas de volver a escuchar. Nos han deleitado la primera vez que vinieron, fue uno de los primeros programas, si no mal recuerdo. A ver, ¿quiere decir algo el invitado? Sí, adelante. ¡Vamos, los pibes, crachantar! Ahí va. Eso. Y develaron su identidad. Ya develaron su identidad. Tocaron un festival en la Plaza de Martínez que fue tremendo, fue con una producción estelar. La verdad que la rompieron y además estuvo muy bien acompañado por el sonido. Y por las filmaciones fueron épicas. Ojalá pronto haya material para poder compartirlo en nuestra voz. Bueno, sí. ¿Cuándo fue eso? Perdón. El sábado. Ah, ese sábado. El sí. Sábado. Pasó hace poquito. Sí, sí, sí. Tocaron sí. Y no aguantó el clima y se puso a llover a para partir de ello. Yo ¿querés contar un poco de eso vos? ¿Así más protagonista? ¿Cómo le fue? ¿Quién sos Hola, primero? Muchachos. Yo soy Joaquín Antón del dúo Crachantón. Y bueno, el otro compañero también. Ustedes están hablando de la fecha del sábado, ¿no? Del sábado, efectivamente. Sí. Bueno, fue un festival que financió la Municipalidad de San Isidro, ¿verdad? Para un emprendimiento que es Tocando en Red, que presentaba un video muy bonito de una colaboración de músicos de Zona Norte. Y bueno, nos invitaron a tocar y estuvo tremendo. Nos filmó un dron, nos filmó un tipo parado y una cámara fija. O sea, estuvo muy bueno. ¿Era simpático el dron? Sí, era simpático. Era como más o menos, a mí me la bardeó, me la quitó un poco. Claro, se te acercó mucho porque hay gente que, viste, en la mitad del escenario se le cortó los dedos. ¿A quién le pasó? A Rey Iglesias. ¿Qué? El chabón trató de agarrar el dron y se cortó los dedos. Pero que se joda, por boludo. Claro, bueno, pero de repente te lo acerca mucho, pensás que el chabón tiene el control, del bichito ese. Vino claro, llegó, ahí en el cuello. Llegó nuestro amigo Rodrigo y con una noticia a la radio la dijo y dijo, hablemos de esto. No sé si querés hablar de eso. Sí, y aprovecho para mencionarlo a mi hermano, que me la cantó antes de que pase. Se fue Bauza de la selección argentina. Así mezclamos música con el deporte que metemos. ¡Ta! Cambio de frente, justamente. Pero sí, abandonó. Yo nunca lo compartí. Me parecía no abandonó, pésimo. Lo abandonaron. Sí, sí, yo sí, le sí. Tenía fe al Patón. Patón. Te abandonamos. Lo echaron bastante mal igual. Lo echaron como el... Sí, fue mucho circo, mucho circo. Está demasiado mal que un flaco se entere que perdió el laburo, tipo por los medios. No, igual... Terrible, sí. Igual hace dos semanas que venían diciendo que lo han echado. Y ahora va a venir Sampaoli quizás. O bien. ¿Y qué va a hacer? A ver, yo... Me molesta Sampaoli, más allá de lo que haga, me molesta que nos haya ganado una Copa América. Me molesta, ya está. A mí, yo no complicado. Lo traería solamente por eso. Totalmente. ¿Va a gastarlos? En Chile, jodete. Va a gastarlos. No, a los podés. Jugadores le dice, ustedes no ganaron una Copa América, no saben lo que es. Y va a decir la Messi y Messi va a estar. Por favor, no me digas eso, por favor. Que... Vos no sabés la alegría de ganar una la Copa América. De llegarlo a tu pueblo y que tu pueblo literalmente, te conozca. Y a tu pueblo chileno. Literalmente no sabés. Literalmente. Sí, son todos unos huevones, po. Literalmente no sabés lo que es ganar una Copa América. Hay chilenos escuchando. Hay chilenos escuchando. No, está todo bien con Chile. El problema es de San Paolo. No, no está todo bien con Chile. Bueno, opa. Pero bueno, a ver, todos tenemos un problema. Ella con porque tiene, él porque tiene la pero chilena. Los queremos a los chilenos. Bueno, sí. Creando un saludo por eso. Yo tengo muchos amigos chilenos y los quiero mucho. Pero sí. Sampaoli es un careta. Porque él es argentino. Además vienen hace 10 técnicos que vienen teniendo técnicos argentinos. ¿Qué pasa? Es raro. Bueno, el Vichy Borghi. Eso es un flash, porque podríamos tener un técnico de afuera. pero es lo único que no se, ¿qué verás, no se dio? ¿Un chileno? ¿Qué crees? Claro, no, justamente un chipá, pero es muy polémico. ¿Vos le dirías un chileno, no? Imagínate, bueno, si viene Pep Guardiola, que como en una Pepsi, época se, se chamulló. Pepsi. Que venía, claro. Gracias, es que, Pepsi. Es que, claro, nos auspicia Pepsi y Pep Guardiola toma Pepsi, por eso el chabón está. Pepsi. No, pero yo quería decir que el Vichy Borghi, que también supo dirigir a la Roja. habla pestes de Sampaoli. Dice que es una muy mala persona. Dice, vos qué dirías si una persona hace lo siguiente. Va y le pregunta cuánto cobra alguien por un trabajo. Y va y le dice, bueno, yo te cobro la mitad. No. ¿Qué? Hace eso Sampaoli. ¿Vos le crees a Vichy Borghi? En cualquier ámbito laboral. No, en futbolístico. Ah, yo ya estaba por llamarlo. Así que ¿para hacer qué? Yo le creo al Vichy. Para dirigir al fútbol 5 que juega los domingos. El Vichy no tiene cara de como de serpiente mentirosa que hace lucubraciones. Es un tipo bastante, ¿viste?, bastante básico. Ese tipo le daba miedo viajar en avión, me acuerdo. Sí. Y cuando estaba en Boca, porque este tipo estuvo en Boca. Estuvo en todos lados. Había problemas cuando Boca tenía que viajar, no sabían bien cómo iban a hacer. Es un quilombo. Imagínate Rusia, ¿cómo hacemos? Vamos en bote, boludo. Claro, boludo. Chicos, bueno, van a tener que ir sin mí. Acuérdense bien los videos que estuvimos viendo. Lo hacemos por Skype. Vamos por allá a la cancha, dale, pibe. Sacalo a Messi. Ponen un parlante. No se escucha nada. Ponen un parlante repitiendo tácticas, viste, no, pero en toda la cancha. Un par de semanas antes vamos en un crucero hasta Rusia, lo pasamos bien. Claro, sí. Llegan con 40 kilos de más. Sí. Messi es Higuaín, viste, ese es el punto. Es un quilombo. Bueno, pará, vamos a aprender. Rafita dice, aguante el calor, gatos. ¿Quién dice eso? Rafita. Rafita. ¿Qué dijo? Aguante el calor, gatos. Sí, bueno, estamos de acuerdo, Rafi. Encima vos andás en moto, la pasás mal posta. Más bueno, y yo. Ahora sí, presentemos a nuestras invitadas. Vamos con las chicas. Invitadas. Hola. Hola. ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Junson. Nombre, ¿verdad? Nombre y apellido. Mínimo. ¿Qué humanos nos visitan? Extraterrestres. Extraterrestres. ¿De dónde? De Júpiter. Wow. Una de Júpiter bastante, y la otra. Lejos. No, yo soy de acá. Vivo de acá cerca. Yo vivo acá. ¿Y cómo, acá nomás? O sea, ¿cómo se conocieron? Me pregunto. Acá en el gato. En el gato del PH. Somos una red social también, el gato. Claro, generamos vínculos entre gente de otros planetas. Eso es lo lindo. En una de esas sesiones de ni solos y solas del gato del PH hicimos. Solo si solas. Bueno, si nos quieren. Interplanetar. El Tinder gatuno. Si nos quieren. Si quieren comunicarse por WhatsApp, tienen que comunicarse con 15-62-68-21-65. Repito, 15-62-68-21-65. Natanael, por favor. Natanael, y no solo Natanael, hoy también Tincho. Que Tincho. Hay que decir que nos abandonó otra vez. Tincho ha faltado a la cita mundialista. ¿Por qué me abandonaste? Sí. Yo no sé si la gente quiere mandar su antisalud a Tincho. ¿Se acuerdan sí. que cuando no había pero venido, bueno. que de repente vino? Puede sí. pasar eso. Siempre puede pasar, pero bueno. Por ahora no está, así que lo podemos agarrar. Claro, ahora sí, no está. Sí. Justamente. Además, no esperemos que nos esté escuchando otra vez. ¿Podemos poner cuando no estás de Calamaro? Ahora lo busco. Esperemos que venga y tenga una llegada sorpresa como hizo la última vez, que fue muy épico. Sería épico. Sí, la verdad que épico. Estuvo muy buena esa vez. Bueno, pará, vamos a presentar ya. Ya que ya presentamos a toda la gente que está acá. Nos falta uno. Nos falta uno, que bueno, por primera vez vino el gato. Ahora bienvenido. Te voy a presentar a vos. Bienvenido. Por favor, me encantaría presentarme. Soy Pedro. Estoy muy contento de estar acá. El catering es increíble. La verdad que los del gato se pusieron, pero la 10, la pizza, tremenda. ¿Viste lo que está? Qué bien. Sí, la verdad que pocas veces comí tan bien. La verdad que les agradezco mucho estar acá. Es que acá hay buena comida. Nosotros tenemos ya unas empanadas, ¿no? Que nos ayudan. Quinto Criollo, nuestro sponsor oficial. Ahora el rulo de polvorines está en el Caribe, así que dudo que nos esté escuchando. Le mandamos un saludo. Miren qué bien que les va a nuestros tremendo, sponsors, ¿eh? Tremendo. A partir del gato empieza todo a funcionar. Si querés llegar al Caribe. Se fueron al Caribe y alquilaron un catamarán, así que están dando vueltas por el Caribe en ese catamarán. Eso encima, o sea, 3 días después de ser sponsor nuestro ya la pegaron. Sí, y es inmediato, es inmediato. Bueno, esperemos que pase eso también con nuestro otro sponsor, ¿no? Cuando llegue Rulo, le vamos a decir, nos debes 2 docenas, porque esta no la pagó y la otra ya va a ser la otra. ¿Entendés? Claro, sí. Ya adelantó la próxima, una docena más por si acaso. Está aumentando sus pasivos, se podría decir, en términos contables. Está en deuda, Rulo está en deuda. Está en deuda. Bueno, lunes también hay abril. Otro sponsor. Sí, Gala, pará, cerveza Gala. Gala pasa lo mismo con cerveza Gala. Nos pueden encontrar. Nos vamos a sorear y se va a Caribe. Lo voy a mencionar a partir de ahora, lo voy a mencionar. Te vas a Caribe. A ver si pegás un viaje a Caribe negro. ¿Y sabes qué? Y quizás me llega el gato. Ya tenemos cerveza. Y bueno, si nos llevan. Fíjate la caja chica cuando tenemos. Caja chica. Fíjate. Caja chica. Entremos al SAP. Entrar el SAP. Fíjate. ¿Sabes la contraseña? ¿Cuánto tenemos en la caja chica? ¿Nos podemos ir al Caribe? 4715. 1, 5. 1, 5. 5. 1000. 4. ¿Cuánto hay en la caja chica? 10 pesos. Y un bono del Banco Nación. Y un voucher para ir a McDonald's. ¿Pero cuántas birras hay en la heladera? Ese es el activo más potente que tenemos. Ese es el. No cualquiera, ¿eh? Otra no que Banco Central, negro. Tenemos como 10 birras. Inversión a largo plazo. Estamos invirtiendo en lúpulo. ¿Vieron que Cuba paga deudas con ron? ¿La vieron eso? Muy bueno. Sí, ya lo hizo dos veces. A Bélgica le tuvo que pagar una deuda y se la pagó en rones Habana Club. Está muy bien. ¿Cuántos rones? No me acuerdo. Para lo próximo tengo el número. Ron de mierda, ¿tenías el número? Para el próximo bloque busco el número. Sí, está el número. Son rones. O sea, botellas de ron. Más básico del mundo. Y bueno, pero sí, un montón de rones le dieron. Se quejan porque no les mandaron coca. Pero nosotros no hacemos eso. El Habana no se manda solo, negro. Lo que tengo para mandar. Hoy está cumpliendo años Gladys, la bomba tucumana. Qué bien. Happy Verde. ¿Cómo la queremos? Happy Verde. Prócer. Feliz cumple. 52 años ya. ¡Ah! 52 años. Es una bomba que está entrando en un periodo de inactividad, me parece. Está joven. Pues recién ahora está por llegar a su esplendor. Ya perdió la mecha. Son esas minas, ¿viste? que siguen encontrando en el campo de la Segunda Guerra Mundial. Gladys, la bomba tucumana. ¿Es hincha del decano? ¿De Atlético Tucumán? Se me escapa el dato. Yo estaría, podría ser. Para afirmar que es hincha del decano, la bomba tucumana. ¿De quién va a ser? Bueno, mínimo al estadio fue. ¿Será? Quizás no es de Tucumán, ¿viste? No, sí es de Tucumán. Sí, de Tucumán. pero viste, el chaqueño para vecino no es chaqueño. No. Pero ese es más turbio, boludo. Tremendo, bueno, pero a veces pasa, viste, en esa Villa Crespo. El chaqueño, boludo. Es el chaqueño, en realidad se llama chaqueño Palavinovich. Tiene camionetas tipo Porsche y Amarok, no sé qué, sin papeles. Sí, obvio. Sin papeles. Pero qué grande lo estamos deschavando al chaqueño. Chaqueño, si me estás escuchando, vení para acá, parate de manos, loco. Tenés camioneta sin papeles, loco, yo lo sé. Si estaría por invitarlo al gato, ¿no? Carta de documento. Vamos a mandar un mensaje. Mirá que te viene con las boleadoras y se arma alto quilombo. Hay otras personas que cumplen años también hoy. ¿Quién más? Por un lado, Fernando Gago, al que, bueno, los hinchas de Boca queremos mucho, pero estamos medio cansados de que se lesione tanto. Sí. Ya estamos medio hinchadas las bolas. Y también cumpleaños. A los hinchas de River nos divierte bastante. Sí, nos divierte. Un personaje. Igual juega muy bien. Juega bien, boludo, joder. Juega bien, pero es medio pussy. Es un maraca. Es muy pussy. Pero se queja lo mucho. Queremos mucho, boludo. Flor es bueno. Maraca. Cuando juega, se nota la diferencia. No, tiene una clase. Te pinta la cara, obligado. Sí. En este momento somos dos de Boca, dos de River y falta el de Vélez que ayer perdió. No me extraña, como cuando así. No, para, te olvidaste decir, falta de Vélez que es único, prácticamente. Sí, conocemos. El único hincha de Vélez. Revelando, conocemos al hincha de Vélez. Lo conocemos. Del triángulo. Tenemos la suerte de que es nuestro amigo. Habría un hincha de Vélez en Argentina, nadie sabe quién es. No. El viejo era hincha de Vélez y se hizo de San Lorenzo, imagínate. ¿Y por qué ser de Vélez, hermano? Justo es de Vélez, pa. Complicado. Bueno, siguiendo hablando de cumpleaños y de fútbol, cumpleaños, un tipo que se hizo famoso por su apellido, no por cómo jugaba. Es más, llegó a primera por cómo jugaba, no por su apellido. Guglielmin Pietro. Sí. Para reírte del cumpleaños, Guglielmin Pietro. El terror de los comentaristas. El Google está de técnico en el ascenso en este momento. ¿Quién? ¿En qué equipo se me escapa? Se me escapa otra vez. Está en el ascenso en algo así como, no sé. No, si te digo te miento. Mentime, pero que me gusta. Deportivo Cucumelo. No, pero está en, no sé si en la B Metro o algo así, el Google. Bueno, nos alegra que le esté yendo tan bien. Sí, le está yendo fenómeno. Otra que Simeone, sí, no, el paralelismo es. ¿Por qué no viene Simeone a la selección? Porque está en un equipo, o sea, es mucho más lindo el Atlético que la selección. Se quiere sacar la leche y salir campeón. Estamos en la versión deportiva del gato del PH. Si ya salí campeón, boludo. Bueno. Sí, pero no de la. Le quedó la leche en el ojo con lo de la Champions. Digo, le echaste el pss en el ojo. Sí. Camshot. Pero. ¿Todavía tiene la leche en el ojo? No fue y dijo, me la limpio. Claro, pero tiene que ganar la Champions. Sí. Y es difícil de sacar. Es difícil de sacar. Bueno, pero si vos pensás que vas a ganar la Champions. Sí, en carrera ahora, ¿no? Negro. Sí, no sacó el Bayern. Sacaron el Bayern. Sí. No, no me acuerdo. Sí. No, el Bayern le jugó contra el Arsenal. Bueno, sí, la rompió los jetes, fíjate, boludo. No, mañana juega la Juve contra el Barça. Yo estoy en clase como un forro. Bueno. No, ¿sabes qué, boludo? Veo faltazo. Sí, está en casa, boludo. Un día como hoy, de 1912, zarpaba el Titanic. No. Eso sí que es un dato particular. Yo pensé que era todo ficción la película. Yo pensé que era una película de ficción. Tenemos música a capela acá por lo que pasó. Te juro que la película es una. Y había dos jóvenes enamorados. No, pasó eso. La que es ficción es la historia de Jack y Rose. Sí. Pero había un barco que se llamaba Titanic. Sí, sí, sí, sí. Es sí. real. ¿Vieron el capítulo de Rick and Morty de Titanic? No. No, spoiler alert. No spoiler. Spoiler alert. No, nada que ver. Cero spoiler alert. O sea, es como tirar un cero spoiler alert, hermano. Estamos acá, loco. Es como que tiene un capítulo de Family Guy. Estaría bueno que hagan que tipo es increíble. Un universo realmente paralelo increíble. Donde el Titanic no se hunde y no pasa nada. Y es como que no, llega. Y no hay película. ¿Nos podemos poner necrófilos? Y Jack sigue vivo. Tengo datos de los muertos. Jack sigue vivo dibujando. También y nos repegó. Podemos poner conspiranoicos. Porque hay, porque a mí, como saben, me encanta esto de la conspiración. Y hay muchos que dicen que fue a propósito lo del Titanic. Que fue una cosa de seguro. Que lo hundieron a propósito. Les convenía que el barco se hunda por un tema de números. Ahora no me preguntes cómo fue, pero... Había alrededor de 2.100 pasajeros. Murieron 1.400 aprox. Todos los pobres. Sobrevivieron 710. Bueno, no, murieron muchos hombres ricos también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo era? Tipo, los varios. Pobres no podían, las mujeres, ¿cómo era? Sí, era esto de... Según la película, mujeres, primero, mujeres y niños. ¿Y por qué si yo estoy ahí? ¿Cuál es? Ni una menos, loco. Vos sos lo mismo que y yo. Pero en ese momento decís, o sea, ¿cómo va a evolucionar la raza humana? Pensá que, o sea... Y bueno, y no va a tener... Pero es bizarro, porque es que los niños van a empezar a salir con las mujeres esas. Es raro. Y bueno, por ahí podés crear... como que va todos con sus madres. Los niños le van a dar a las... Mucho mil. Se van todos con sus madres. Medio como... Ah, por eso hay tanto género mil. O sea, si sos un hombre de 40 años, pobre, te moriste. Claro, no me serví. No sirve para nada. Puedo no tener revoque en mi casa. ¿Entendés? Pero no sé si no puedo tener un tipo de seguro. Yo me tiro al barco que me chupe la pija, boludo. ¿Quién? Todas las mujeres. ¿Tu mamá? Las mujeres y niños que están en el barco. Bueno, como el hombre rico que se mete y que hace cuenta que una nena es su hija y dice, sí. Por favor, no me dejen que es mi hija. Y medio que se mete así de... Bueno, y guacho, otro, de prepo. Malo, de el, prepo. El malo de la película, entre comillas, también se sube, se hace el de lobo. Bueno, lo ese. Claro, eso es lo que digo. No, pero eso es el que abraza a la nena. Sí, claro, sí. Agarra una nena random sí. Y la mete en el bote. Guacho. Imagínate cuando ya están en el botecito, ¿qué le dice, no? Bueno, ya está, flaca. Te voy a dar. Tira así nomás, salí de acá. Ya cumpliste tu propósito. Salvate. Qué lindo dispositivo de flotación. Qué lindo no haber estado ahí. Sí. No la pasaron tan bien. Y te cagas de frío. Por sobre todas cosas, te cagas de frío. Sí, te cagas de frío, man. Che, qué feo. Y DiCaprio, ¿cómo la pasó? ¿Lo habrá pasado bien? ¿Lo habrá pasado mal? O sea, digo, antes de lo que pasó. Fueron. Y bueno, es otro dilema plantearse. Si conoces a como tu amor ideal. ¿Construyeron el Titanic entero y se fueron y lo hundieron otra vez? ¿O sí, no, la película está hecha bien. O sea, hicieron un nuevo todo. Titanic. Un nuevo Titanic. Ahí un también murieron, fueron a ese lugar. 710 personas en el programa. Perfecto. Los mató todos James Cameron. Producción. Sí, me agarró. James Cameron los valió. Casi en paro. ¿Se murió ACB. Leonardo? Se murió Leonardo, pero después revivió. Revivió. Es como Paul McCartney. Es el auto para ganar el Oscar. Es el hermano gemelo. Leo is dead. Las cosas que uno hace para hacer una película, ¿no? Dicen que hay mensajes subliminales en las tapas de todas las películas de Leo DiCaprio que si uno las analiza bien puede ver símbolos de que él está muerto. En el Titanic. No vayas a hacer cosas que Ram sea un gol y se termine muriendo. Tiene una pistola apuntándole la cara. Eso simboliza en la cultura masoqui. Que dice Leo se murió en el Titanic. Sí. Acá hay otro tema. Leo is dead aparece en el fondo de otras pelis. Hay otro tema a tener en cuenta que se habla mucho de esto. Había lugar en esa puerta en la que flotaba Rose para dos personas. Había dos lugares. No, igual que esa vez si no se hundía. Si van los dos. ¿Qué esa? Nunca probaron, claro. A ver, corre tu toque, a ver si entra. Es como que lo dieron por sentado. Y no me muero de repente. No, Jack dijo, no, quédate vos arriba. Qué jodida Rose, ¿eh? Rose guacha. Y claro, si vas a declarar después vos, claro, se llenás toda la historia de cosas rosas y... No, nunca me lo gustó. Lo empujaba, viste, en realidad forcejearon. Tipo Jack le diciendo como, déjame. ¿Y quién dirigió y Rose la película? Hundiéndolo en el agua helada. ¿Es de Spielberg? Sí. No, de James Cameron. Eso, no, que no. Es la misma persona. ¿Sí? No, sí, es de Cameron, es el de Avatar. Sí. ¿Estás seguro? Sí, bueno, Avatar fue su segundo hit. Claro, que la película que más recaudó fue Titanic, pero hasta que la destronó Avatar del mismo director. A donde esté y le chupo la pija, ya mismo. ¿Cómo vas a ir? Me tomo un Titanic. ¿Cómo no Titanic? Está crema la cabra en el... ¿Cómo no está crema la cabra en este momento para hacer? No está. La tengo lo hacemos nosotros. Tírame la vuelta. En 2010, se estrellaba el avión que llevaba al presidente de Polonia y todos sus ministros secretario de cosas que estaban yendo a Rusia. Unos kilómetros antes de llegar a Rusia se estrella y se mueren todos. Se muere el presidente y yo estaba en Polonia. ¿Vos estabas en Polonia? De verdad, esto es de verdad. ¿Cómo la recibió? Dos atentados muy de cerca. Sí. Bueno, atentados, entre comillas. ¿Cuál fue? El... Eso fue un accidente. Y el de Dubái. No, el de Turquía. Sí, sí. Bueno, sí, es verdad. Pero este fue en un atentado igual. Yo no veo el enfermo. Es raro. Todavía no se sabe bien qué pasó. Metió Titanic y Avatar. Las dos que perdieron más en la historia. O sea, Avatar. Yo creo que te vayas preparando esos labiecitos. ¿Qué? ¿Cuándo vos salís para allá? No, ya lo llamo a James para que me mande un jet y ahí voy para allá. No, un Titanic. Quizás si le decís lo que le vas a hacer, te lo manda. Después volvés con el collar. El collar te lo regalan. No, pero boludo, me estás jodiendo. Es un fenómeno este tipo. Y bueno, papá. Y sí, hay varios. Hay gente que son muy... Hay varios. Argentino. Boludo, es... Capo. Que hizo las dos películas más taquilleras del mundo. Sí, sí. Algo así. Sí, sí, las dos. Una en el 97 y otra en el 2010. O sea, se tomó su tiempo. Avatar fue muy taquillera, pero a ese nivel, o sea, 1 y 2 ni creo que sí, creo que es muy taquillera. Sí, es muy taquillera. Sí, pero sí, 1 y 2 es. No, mucho. Pero es la que más recaudó Avatar, ¿eh? Bueno, tremendo. ¿La historia? Avatar es la que más recaudó y después viene Titanic. Ah, bueno, es el mejor de por eso, boludo, te digo. Es una locura, boludo. Medalla de oro y medalla de plata. Ese director, yo pensé que había sido Spielberg. Y después viene 9 reinas. Ah, no, mirá. Ah, no, espera. No, espera, después te digo. Pará. Bueno, vuelvo a la anécdota. Yo estaba en Varsovia, estaba con mi primo Tomás, mi primo Diego y mi tía Sandra, que quizás están escuchando ahora porque están todos juntos celebrando una cena judía, no sé, no es Pesach, porque Pesach es creo de mañana, es otra cosa. Es cuando sale la primera estrella. Es similar, es algo así. Bueno, es el pre-Pesach. Estábamos ahí, estábamos en Varsovia porque se casaban nuestros parientes polacos. Nuestro primo polaco se casaba con todos con juntos una al mujer. Mismo tiempo. Sí. Se casaba nuestro primo polaco y nos invitaron al casamiento y bueno, fuimos con mi abuelo también que nos llevó él y en ese momento que estábamos yendo al casamiento caminando estábamos y empezamos a ver que había banderas negras por todos lados, gente llevando velitas a las plazas. La cancha de Boca, iba a decir lo mismo. Sí. O volvió Mussolini. Y preguntamos, ¿qué pasó? Y nos dicen, se murió el presidente, dale. ¿Qué pasó? Se murió el presidente. Tipo, dale. Bueno, ambiente raro en la iglesia, ¿viste? Como claro. La gente, no sé, como actuando que no pasaba nada, pero estaban todos pensando en realidad se murió el presidente. Bueno, esa noche era la fiesta también, era como casamiento y era la noche de la fiesta. Cuando estábamos yendo a la fiesta, en un auto, en un remis, por la autopista de golpe suena una alarma muy similar a la Marley Alarm que suena en estos programas a veces. Que esperemos que no suene. Porque me voy. Siempre arma quilombo, boludo. Sí, de repente sí. Hay un parate que no se sabe bueno, qué pasa. Es muy similar. La alarma empieza tipo... Y el remis para en la mitad de la autopista y vemos que todos los autos empiezan a parar en la mitad de la autopista, se bajan de los autos y se quedan parados en silencio alrededor de un minuto. Porque se había muerto el presidente. Y eso es algo que hacen todos los años en Varsovia. Se muere primero, el presidente todos los años. El primero de agosto. Tremendo, boludo. El primero de agosto siempre suena esta alarma. ¿Qué pasa ser presidente del primero de agosto? No, bueno, sí. No, fue tremendo, boludo. Estar ahí, no se entendía bien a la gente. Imagínate acá, nunca pasó, no sé eso. Sí, que se muere el presidente. Cuando murió Perón, no sé qué habrá sido. ¿Cómo habrá sido? ¿Se acuerdan cuando Kirchner tuvo un accidente en el helicóptero? ¿Qué? Kirchner tuvo un accidente en helicóptero. Lo ha soñado. ¿Qué sobrevivió? ¿Cuál? ¿Néstor o...? Néstor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se murió? Porque la zafó. Chicos, Avatar, la primera. Avatar, la primera, ¿viste? Aquí ya, recaudación mundial. Me nota que me tienen que chequear los datos que tiro, boludo. 2.787.965.087 dólares. ¿Cómo es? 2.787.965... 2.000 millones, chabón, 87. Me estás jodiendo. Y a eso Titanic, sumale los pochoclos y la coca que vendieron en la entrada. Titanic, la segunda, Star Wars. Que es el triple cuadro. Episodio 7 de Force Awakens, tercera, Jurassic World, The Avengers. Qué poronga, ¿no? ¿Cuál es la tercera? Star Wars, que la banco, pero después está Jurassic World, The Avengers, Rápido y Furioso 7, Avengers otra vez, Harry Potter y las reliquias de la muerte. ¿Y Bañeros 4? No. ¿En dónde está? ya son otros tiempos. Ya es otra la historia. Bueno, no había medallos. Sigue. Gloria. Acá, si quieren entrar a Wikipedia y ojearlo, te pone las 50 más taquilleras del mundo. ¿El Titanic dónde quedó? Titanic está segunda. Segunda, papá. O sea, había hecho ya... Él se mismo superó su propio... Su propia obra. Titanic quedó en el fondo del océano. ¡Oh! Turn down for what? Bueno, vamos yendo al primer corte y venimos con todas las secciones de todos, menos qué preferís porque pasaron cosas. Pasaron cosas que no preferimos nombrar. Sí, no. ¿Y qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que tincho esté o que tincho no esté? Oh, a ver qué contesta la gente. Y bueno, sí. ¿Para qué te iba a decir? Lo podemos llamar igual, para hincharle un poco las pelotas. Vamos a llamarlo. Le rompamos un poco las pelotas. En el próximo bloque vamos a estar llamándolo a Tincho, vamos a estar haciendo la sección Hirsch, quizás. Sí. Muy bien. Y nos vamos con un poco de algunas sorpresas. Kings of Leon. Y también los primeros temas de estos queridos amigos que vinieron a tocar Muy hoy. Muy bien. I'm not Bueno, volvemos en este segundo bloque de Gato del PH. Vamos, con más energía, vamos para arriba. Más energía, son las 10:30 de la noche, lunes. Estamos acá, gracias a todos nuestros oyentes, como todas las noches. Estamos renovados. Vamos, se te nota. Boludo. Pegó el invierno. Mensaje, boludo, de Noemí. ¿Qué dice? A ver, ¿qué opina Noemí? Para los Gatos del PH, ¿quién es Noemí? Yo sé quién es Noemí. La mamá de Axel Faz. No. Ah, también. También. Bueno, sí, pero no. Esta es la mamá de Tincho. A ver qué opina. Dice que esté Tincho. Bueno, sí. Todos pedimos lo mismo, pedimos, ¿no? Pero ¿por qué no lo llamás a tu hijo? Es el que preferís. Claro. Prefiere eso. Ella prefiere eso. Ah. Es eso. La gente está participando, así que acuérdense. ¿Qué yo preferís? También quiero que esté Tincho. Yo también quiero, pero bueno, que claro, Noemí que ejerza su autoridad sobre su hijo. Sí, es verdad. No. Que aparezca acá. Noemí, mandalo para acá. Decirle. Dejá de laburar y andá a divertirte con tus amigos. Así que eso. No, de mí puede salir Tincho a jugar. Que deje de laburar. Che, le mando un saludo a Dieguito, que es chaqueño, y cuando hablamos del chaqueño para vecino, me dijo que pensó que hablábamos de él. No, pero está Dieguito. No pensó eso, cualquier sí. Dieguito está en París, supongo. Porque ahí nos hicimos amigos, ahí nos conocimos. Te mando un saludo, vieja, si estás escuchando. Te extraño, amigo. Qué grande. ¿Qué hacía ahí? ¿Era amigo tuyo de laburo? No, nos conocimos jugando al fútbol. En esos momentos en los que yo jugaba al fútbol ahí, con otros argentinos, ahí lo conocí a Diego. Él estaba haciendo un máster en management. ¿Jugaba, Dieguito? Sí, jugaba un gran 9. ¿Viste esos que de chicos eran arqueros y después son 9, como Palermo? Exacto. Claro. Bueno, eso mismo. Fundamentales. Eso mismo. O sea, atajaba bien porque atajó, no sé si en primera, pero me dijo que atajó en un club... ya en una alta categoría, pero nunca demostró mucho sus cualidades. A él le gustaba ser 9 y era un buen 9. Mira, se terminó rompiendo. Che, bueno, entonces vamos un poco con la sección Hirsch. Esto... No, un poco nos vamos a full con la sección. Ahí va. ¿Cómo se llama hoy? ¿Cómo se llama hoy? Eso quiero saber. Mientras te voy poniendo el temita, a ver si estás en sintonía. Estoy buscando a Crema. ¿Dónde está Crema? Vino Crema. ¿Tenemos la... ¿Volvió Crema? ¿La Gouti? Mientras buscan a Crema, voy a contar que con Ner hicimos una apuesta acá, muy difícil de cumplir, que es que no podemos comer carne. El primero que come carne le tiene que dar plata al otro. De acá hasta el fin de nuestros días. ¿Se puede decir la cifra? Si lo hacemos de acá el próximo sábado, es el doble de plata. Del sábado en adelante es la mitad. Se reduce la mitad porque ya como que cumpliste una parte, ¿viste? Yo estoy sintiendo algo parecido, pero el tema es que pienso en el asado y ya está. Perdí. O sea, corta. El tema es que justamente es la máxima expresión de todo lo contrario, ¿entendés? O sea, la realidad es que, bueno, es confiar en el otro un poco y al mismo tiempo es una forma de automotivarse también. Claro, obvio que sí, pero, no sé, al asado siguiendo, yo no podría... Siguiendo la lógica de este tema que nos planteó Rodrigo recién, mi sección de hoy se llama Tanto guiso de lentejas me tiene acelerado. Muy bueno. ¿Te acelera? Me acelera. No toques al cerdo, como era eso. Me pone mal el guiso de lentejas. Aparte, pero, guiso de lentejas sin chorizo colorado. Y sí, ya no le podemos poner más. Si no, perdemos. Bueno, pero igual, hermoso el guiso de lentejas con chorizo colorado. La tortilla de papa española con chorizo. ¿Quieren saber el primer dato que les traje para hoy? ¡Dato! Por favor. Rush, vamos a jugar igual, ¿no? ¿Vieron a Rush, el de The Big Bang Theory? El hindú de The Big Bang. Sí, Rush. Sí. Está casado con Miss India. Casado con Miss India. Posta, ¿esto fue antes o después? Obviamente después. No, obviamente después. Obviamente después. Si no, se edita el chabón y ahora. ¿Quién era Rush? Tremendo. Sí. Claro, esa boda no fue arreglada hasta que el tipo la pegó afuera. Era. Eso, claro, debería haber sido arreglada, ¿no? Y, ¿viste? Supuestamente, ¿no? Según su religión. Y bueno, por ahí fue arreglada, no sé, pero. Toda boda es arreglada, ¿no? Porque, o sea, hay que ponerse de acuerdo primero. Sí. Porque si no. Pero bueno, sabemos que en India son otra cosa. ¿Saben cuál fue el trending topic en Twitter en el día del paro general? ¿Cuál? No. Yo no paro. Yo no paro fue el muy bueno. Topic. Ese fue el trending topic. Y no, si estás tuiteando no vas a estar en la marcha. Ah. Es lógica pura. ¿Qué? Si estás tuiteando no estás en la marcha. Va no, ahora con los dispositivos móviles. Con los dispositivos móviles. El tipo estaba cualquiera. ¿Con eso? Mira, obvio que sí, podés tener el palo en la mano. No, igual es verdad. La capucha y... No, pero igual es verdad. O sea, hay un parando. Hay un contexto, ¿no? De que el que no paró estaba más pendiente también de los que paraban y quería mostrar que yo no... Bueno, hay una cuestión ahí también. Sí, pero igual es loco, es un buen dato. Es un buen dato. Sí, sí, la verdad es que... Interesante. O sea, no me lo esperaba. Miren esto, escuchen. El huele pedos profesional es un trabajo real en China que paga aproximadamente $50,000 al año. Yo lo hago gratis. Un catador. Todos los días. Un catador de flatulencias. Claro. ¿Y quién es el intérprete? Yo tengo, a mi casa tengo dos perros que se tiran pedos todo el tiempo y no les cobro por oler. Claro, pero ya de animales es muy fuerte. Es un asco. Además, yo cada vez que el perro se tira un pedo en mi cuarto lo odio con todo mi ser, boludo. Lo miro con mucha bronca. Igual imagínate que sea un humano que sabe que te lo estás fumando y te mira con carita. Sí. Es que para mí debe ser un chino. Para mí debe ser un chino que huele pedos y le dice a la gente tipo. Por eso tienen esa vos cara. Vos tenés alergia a las frutas secas. Claro. Baja las carnes esta semanita. Claro, sí. Por eso tienen esa cara. O sea, chinan los ojos porque no pueden fumarse tanto el olor. Sí, sí. Es como que va adivinando también qué comiste. Lo está pensando muy mucho críticamente. Mucho chau fan, negro. Tenés que... No le pongas pollito, hermano. No, el pollo te está haciendo mal. La otra vez no habías comido pollo cuando viniste la otra vez al concepto. Claro, eran camarones. A ver. $50,000, boludo. 50,000 es mucho dinero. Bueno, igual no, porque el huelepeo profesional es un tipo grande ya que tiene que ganar más plata que 50. Claro, ¿cómo le explicas a tus hijos, no? ¿Cómo? Debe tener flor de nazo. ¿Cómo le explicas a tu hijo? Tradicionalmente los hombres caminaban con las mujeres con su brazo izquierdo, o sea, agarrados del brazo izquierdo, para asegurarse que su brazo derecho esté libre por si tenía una pelea de espadas. Hay que tener. No me agarre la derecha. Hay que estar precavido. Ahora con el chumbo, ¿viste? Agárrate con el chumbo a la derecha. Tremendo. Las motos sí. Esto te juro que lo leí. Si era zurdo, te recabía. No sé qué explicación le voy a dar, pero lo leí y lo voy a decir. Las motosierras fueron originales. No lo voy a contar. Esperemos que esté muy. Yo leí esto y no lo podía creer. Es insólito. Las motosierras fueron originalmente creadas como una herramienta para ayudar a parir bebés. Era mucho más difícil antes. ¿Cómo? Era tipo. Lo que pasa es que cesárea, boludo. Era muy fina la línea entre leñador y ginecólogo, ¿no? Y obstetra. Yo antes voy a hablar un poco. Antes, pues, ya estoy cualquiera. Alto chazo. Después voy a hablar un poco de la relación también del barbero y del dentista. Del barbero y del dentista. Ok. Dos grandes profesiones, ¿no? Sí, ¿Han escuchado solamente de Terry Jones o de Barba Roja, Barba Negra, Barba Blanca? Roja. Muchas barbas. En Pirata del Caribe era el cara de pulpo. Pero ¿sabes quién fue el pirata más exitoso de la historia? Menem. Jack Sparrow. Muy bien. Aparte de Menem, una mujer china tenía 80.000 navegantes al mando. ¿80.000 navegantes? 80.000 es chinos. Ya desde siempre fueron así. Siempre eran muchos, boludo. Y era una mujer. Vayas china. Para allá porque son un montón. No tenía barba, o quizás se conocía. En China jugaban. Es un flor de quilombo. No jugaban de a 11, jugaban de a 40. Che, tengo. Gigante. Perdón, déjame tirar un fact. Sí. Que es muy bueno. Hoy estaba en clase de ecología ambiental y estábamos viendo cómo. Bueno, la economía argentina, en qué se basó en los últimos años. Y en la década de los 90 se basó mucho en la pesca de merluza. Y la profesora tiene una frase que no la hizo a propósito. Y dijo, la economía de Messen se basaba en la venta de merluza. Ahí va. Me reí yo y se empezaron a reír varios más. Como cuando Mirta dijo, me gusta mucho la milonga. Exactamente lo mismo. Yo le mandé un mensaje a Crónica en ese momento. Era, por eso eran amigos. Mirta acaba de decir que le gusta la milonga. Milonga y merluza, ¿no? Que... Muy bien. Qué combinación especial. Sí, te mantiene el fósforo bien alto y recién prendido. El deporte te... Claro. Recién prendido. Pero bueno, no mintió. No mintió ni en tu interpretación ni en la, ni no, en no, la por que eso. Sería lo que quería decir. Ya sabíamos. Hakuna Matata es una frase original de Swahili que significa no te preocupes. Sí, era ese. ¿Jugamos? Sí, yo jugamos. Jugaría. Bueno, hay que volver a presentar para nuestros nuevos oyentes. Cuando, no, cuando pero, decidimos, pero me faltan todavía. Bueno, pero vamos a jugar esta. Cuando decidimos jugar a la cabra, la maniobra es así. Botamos pulgar arriba, pulgar abajo. Si nos parece cabra, pulgar abajo es cabra, pulgar arriba es no cabra. En este momento yo pongo mi pulgar hacia abajo. Claro, también hay categorías. Ya que ahora hoy somos cuatro. Sí, está complicado. Hoy somos cuatro, está complicado. Bueno, yo también voto. Pueden votar los oyentes. Le podemos dar un voto, claro. La gente, el voto de los participantes. Explíquemelo. Son cinco votos. Cinco votos, o sea, uno sobre cinco, hay cinco categorías, no me acuerdo la primera. Claro. Si sacás uno positivo. Cabra de leche. No, cabra come pasto. Cabra come pasto. Cabra. La segunda, o sea, dos de cinco, cabra lechera. La tercera, O sea, ya sos una cabra golosa. Y se está complicando las cosas. Sí, cabra golosa. La cuarta ya son 4 de 5. Sos una cabra cuerno de plata. Sí, cabra cuerno de plata. Y la última, que ya tipo, ya está. O sea, te fuiste todo al carajo. Se fue todo al carajo. Sos la cabra albina. Cabra albina. Cabra albina. La cabra albina es tipo. Poderosa. Como crema, como crema. Es como crema. Crema es totalmente albina. Sí, la cabra albina. Que mando un saludo, crema. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, entonces, para. Nos, tenemos 5 invitados. Ellos van a hacer el quinto voto. Vamos. Y ahora votamos. Bueno, obviamente supongo que vos votás que. Yo no. Voy a votar. Pulgar, obvio, obvio. Voy a votar mi pulgar, que. Mi pulgar es hacia abajo. No, hacia arriba es cabra. Ah, no, hacia abajo es cabra. Bueno, yo el mío es hacia abajo. Hacia abajo, sorry. No. Y ahora, bueno, son 5, por favor, un voto. Yo voto. Y es muy cabra ese último dato. No. Bien. No. ¿Vos qué decís? Ya me están faltando el respeto, boludo. Cabra cuerno de plata. Sí, pero, 4 de 5, te fuiste al carajo esta vez, O sea, la rompiste. Bueno, récord total. Basta, chicos. Basta, chicos. Los murciélagos. Machos tienen el mayor ranking de homosexualidad en el mundo animal. ¿Cómo? ¿Después de vos? Machos. Mensaje para Batman. Mensaje para Batman, ¿no? No, ahí está, se explica todo. Mensaje para Batman. Por eso Robin tenía zunga. Sí. Son los animales zunga, más. Dale, Robin, ponete la zunga. Homosexuales. Claro. Si no, contá todo otro, Mirá que el Robin de la esquina también es. Robin, mirá que está muy duro. Y los delfines casa. Violan pingüinos. Me estás jodiendo. Hay videos. Explícame cómo llegaste a eso. Ya ahora tengo miedo de decir datos, boludo, que me van a decir que soy cabra. Eso es más cabra bueno, que pero claro, que votemos eso. No. No, o sea, solo votan los que son cabras, son unos chicos de puta, boludo. Y bueno, una sí. Basura. Bueno, si querés te votamos. Decinos, vos podés decir que voy votemos. A decir uno que ahora que ya sé que es cabra, pero me pareció bastante interesante. Los abrazos matan la depresión, la ansiedad y fortalecen el sistema inmune. Comparto. Albina. Está bueno. Albina. Tipo, albina. No, yo comparto. Es algo físico, ¿entendés? No, está bien. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Compartiste tu cumpleaños? La gente se abraza por algo, ¿entendés? No, no sí, es que sí, el abrazo sí. De repente es algo. No, es verdad, hay algo, hay algo. ¿Compartiste tu cumpleaños con 9 millones de personas? ¿Con cuánto? 9 millones. ¿9 millones de personas cumplen 9 millones? Imagínate la fiesta que podés armar. Papá, ¿cuántos de Acuario tenés de repente entonces? Se me complica lo del horóscopo. Claro, ¿qué? Boludo, es mucha responsabilidad. Sí, ponen un poquito de plata cada uno y ya está. Claro, alta 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos cada uno y ya está. Imagínate la fiesta, o sea, de tu claro, vida. Fiesta de signos. Sí, de nos encontramos. Todo lo de Tauro, todo lo de Tauro de Acuario. Además, decís, nos encontramos todos en Shanghái. Y pones un lugar y viajan todos hacia ese lugar. Es buenísima, es buenísima. En una isla, en, no sé. Hay que en ponerse cualquier lado. Tienes mucha plata. Sí. Tenés un. O sea, podés hacer lo que quieras. El Mar de Plata. Donde quieras hacer la fiesta. Son 9 millones. Son 9 millones, no pasa nada. El indio. En la cancha de Aldo Civi. Sí, entramos, sí. Entramos, dale que entramos, negro. Y además, imaginate todo el mundo cantando. Apretate un poco. Contratás a la misma productora y ya sale de una. Ya está. Todo el mundo cantando el feliz cumple. Una torta gigante. No, no, increíble. Y adentro sale el señor Burns. Sí. El Papa Juan Pablo II fue nombrado miembro honorario de los Harlem Globetrotters. ¿Me estás jodiendo? ¿Te imaginas al chongo, la pelotita? Tipo, la movía. ¿Cuál era la musiquita de los Globetrotters? En realidad era negro. No sé. Había tipo una musiquita medio silbido. Silbido. Como... No, eso es. Y me voy con una que te deja... O sea, es bastante complejo pensar esto. El déjà vu, todos hemos tenido déjà vu. No, yo sí, nunca. Sí. ¿Nunca? Sí, nada, sí, ¿vos estás? Sí, sí, sí. El déjà vu pasa... El déjà vu es tremendo. Sí, sí, a ver. Pasa allá. Cuando tu dice cerebro... Dice la marciana llena de Júpiter. Ah, sí. Que no quiso dar su nombre. Yo tuve un déjà vu triple una vez, que fue como... Sentí que lo viví 3 veces. Bueno, ¿querés que te diga, negro, mi lo hermana que pasa? Empujándome de un pelotero. ¿Qué? ¿Qué? Mi hermana me empujó... Había un pelotero en el cumpleaños de mi primo... Sí. Y me empujó y dije, esto yo a mínimo lo viví 3 veces. Mi hermana es muy guacha. Quizás pasó, claro. Bueno. Mi hermana es muy guacha y me lo hizo 3 veces. Me había empujado 3 veces. Me ha empujado 3 veces. Y era caer a un tipo una distancia de 1.5 metros hacia un pelotero. Bueno, el déjà vu pasa cuando tu cerebro trata de aplicar una memoria de una situación pasada a una del presente, pero falla y te hace sentir como que ya había pasado. Tengo otra. A ver... Una parte del hemisferio, o sea, hay dos hemisferios del cerebro, un hemisferio sí. Recibe la información más rápido que el otro. Mira, bueno, eso, yo tenía ese dato también. ¿Cuál es más rápido? ¿Sabes? ¿Se no, sabe? No sé. No sé. ¿Depende de la persona o es algo así? Supongo que depende. Depende cuál actúa más rápido. Pero bueno, cool. Puede ser esa también. No tengo nada para decir, no se puede poner ese micrófono. Quizás había alguna, viste, no sé. Tampoco dio su nombre. Está muy mal esto. Devolveme a Crema. Mira, Crema se quiere quedar conmigo. ¿Escuchaste? ¿Más datos? No hay más datos. No more. Y nada, no, me voy, yo me voy con Tincho, boludo, ya, se fueron dos a la puta. No. Justo ahora te fue, te vas a quilombo, vos sos un vivo bárbaro, no, boludo, siempre lo mismo. Ah, cuando empieza a sonar la marla y te vas, ¿no? Siempre lo mismo. Chao, ya me estoy yendo. Está sonando la alarma. La alarma que, bueno, llama al peligro, llama a la... A la animosidad, ¿no? Cambia un poco, llama. Hay un antes y un después, después de la marla alarm. Vamos a ver. Vamos a ver. Pará, Mario Franco, da fe de tu déjà vu, Lauti. Da fe de mi déjà vu, y sí. Sobre el pelotero. Él también lo vio. Y Tincho dice, Tincho, Entre Ríos lo pedimos. Y María dice, soy María, quiero que esté Tincho, muy buena la radio, genio. Ah, tiene un montón de hinchada. Y Mario Franco dice, todos extrañamos a Tincho. Todos extrañamos a Tincho. Y Tincho es un engranaje más de... Por sobre todas las cosas es un flor de gato. Sí. Digámoslo, ¿no? No sé del pH, pero es un flor de gato. Pero bueno, estamos en una disyuntiva, porque la verdad lo queremos mucho el guachín, pero... Pero eso, no, igual, ¿verdad? Lo vamos a llamar. Podríamos llamarlo a este bloque, ¿no? Podríamos llamarlo. Ahí lo llamo. Ahora ya sonó la Marley y podríamos mandarle un saludito. Lo estoy por llamar. A ver, que le hubiese encantado estar acá. Sí, que diga y unas palabras que no... Yo que, lo llamaría... Que justifique. No, o sea, en el tercer bloque lo llamamos. ¿Le avisamos o no le avisamos? Ahora lo llamamos. Ah, ¿lo está llamando? Ya lo está llamando. Ah, listo, bien. Así... Y que hable de su ausencia, de hable de su porqué y de cuál es su prioridad que nos, antes claro, que el gato que del nos pH. Explique por qué hoy no está acá. Bajo el volumen de la música. Que bajen las guitarras. Hola. Hola, Tincho. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estás en vivo. ¿Todo bien? Estás en vivo, Tincho. Estamos activos. ¿Activos? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Ustedes? ¿Nos estás escuchando? No, estoy trabajando. ¿Quién vole? ¿Qué pasó? Acá te están desmintiendo, las chicas del programa te desmienten. Te dicen que no estás trabajando. Uf, ¿qué saben? Está de joda. Y te están deschavando, pa. Hay olfato femenino. A ver, anda a cualquier compañero de tu trabajo y decide, estamos en la agencia trabajando. A ver, mostralo. A ver. Che, chicos, acá me están llamando a la radio en vivo, que no me creen que estoy trabajando. Ahí seguro. Tienes que decir que estoy trabajando. Estamos todos laburando. Nos faltan los cervecitos todavía, así que... Nada, escucho música. ¿Y hay cervecito también, dijo? Hay olor asado. Sí. Hay olor asado. Qué hijo de puta. Insulta. Nada, acá estoy acá salvando bebés negros. Ah, mirá. Mirá, qué bien. Me gusta tu nombre. Justo para vos esa. Bueno, no sabés lo que te bardeamos, negro, durante estos bloques. Igual mandaron mensajes por vos, así que... A ver, hacenos un separador. Hola, soy Tincho, ¿no? Hola, soy Martín, uno de los más gatos de todos. PH, y hoy no pude ir porque estoy trabajando, la radio está muy buena. Bueno, está bien. Buen separador. Bueno, podrían escuchar el programa, ¿no? ¿No podés meter el bochín ahí o es muy complicado? Claro, ponernos en vivo ahí. Por lo menos nos atendió. Bueno, te llamamos de vuelta más tarde, a ver en qué andás. Dale. ¿Nos vas a sorprender como la vez pasada, que tampoco podías venir, pero después viniste? No creo, esta vez no. Bueno, entonces Rose vuelve en tren, porque no tenemos espacio. No. Me tira la cabra. Estamos complicados. Seamos fuera de la cabra. No, igual nuestros invitados han venido en auto, así que creo que podemos aliviar. Así que bien ahí. Vamos. Te libero de la culpa, mi querido amigo. Muchas gracias. Igual si iba a ir en taxi, así que... Bueno. Era la misma. Bueno, pagás el taxi de la vuelta, entonces. Un toque para todos. Pero bueno, esperemos que estés creciendo profesionalmente. Nos debes 60 pesos de las birras, ¿eh? Si yo no tomé, loco. Y bueno, pero sí. Guardando un par y... No, ya se la tomó la gallega. Esto es un fondo mensual, hermano. Acá no andamos como bueno, estamos hablando más tarde, Tincho. Un abrazo. Dale, abrazo. Chao. Bueno, acá hay un problema de rotación, me parece. Se fueron los músicos. Pero están ensayando para nosotros. Están quemando calorías allá afuera para estar bien a punto crema para cuando toque tocar, justamente. Claro, cuando toque tocar. Pero bueno, tenemos muchas secciones más. Juanma, ¿por qué no nos contás un poco lo que estuviste haciendo y lo que nos estuviste mostrando hoy por las redes sociales? ¿Qué era eso? Hoy me tocó terminar de armar mi primera guitarra. Mi primera guitarra, armé una guitarra eléctrica. ¿Cómo hiciste? ¿Dónde hiciste? Hice un curso con un genio, la verdad que es un capo, total. ¿Cómo se llama? Se llama Pablo Fiorucci. Lo pueden buscar en Instagram, creo que como Pablo Fiorucci Guitarras. Y en Facebook también. Las guitarras que hacen son impresionantes. El flaco arma, mete clases en la casa de San Isidro gratis, particulares en su casa, y además hay veces que arma tipo de exposiciones de luthiers. Las guitarras que hace son increíbles, bueno, y así quedó la mía. ¿Y la que vos diseñaste surgió a partir de una guitarra que viste? ¿De dónde sacaste ese diseño de guitarra acústica? Medio parece un violín, ¿no? En realidad la elegí muy particularmente, o sea, sabía cuál armar. Armé una guitarra que se llama Thin Line Deluxe de 72, o sea, particularmente ese año. Chupate esa mandarina, ¿no? Chupate esa mandarina. ¿Y cómo llegaste a conocerla? ¿Tuviste algún encuentro? ¿Fue espontáneo? No, en realidad, o sea, la guitarra la elegí más por forma, por sobre todas cosas, por su estética y además porque era una Telecaster. A mí las Telecaster la verdad que me vuelan la cabeza, y más las Thin Line que son semihuecas. Y, sí, es hermosa, güey. Y fui, apunté directamente hermosa a esa bien. Y el color lo elegí porque me encanta el color madera. Y sí. Es espectacular. Es un living esa guitarra. No, es increíble, es totalmente. Juanma tenía increíble. El celu con la tapa de madera. Claro, yo tenía. No, yo soy bastante fanático de los detalles de madera. Muy fanático. No, la verdad, una guitarra. Bueno, la vamos a estar compartiendo en las redes porque es una obra de arte. En sí misma, sí, ya sí. La guitarra. Después, bueno, ya la sonoridad la llegarán a escuchar. Tal vez podamos hacer que Juanma toque efectivamente la guitarra en vivo. No, parecería. No, no. A mí no, me encantaría. No. Y sería espectacular. Estoy muy verde con esas cosas. No. O sea, hace mucho que estoy tocando poco de última de piano. No. Podemos armar una banda del Gato del PH. No. Que es el, sí, sí. No. Una banda. Eso sí, acá tenemos de todo. Sí, estamos, está la banda armada. Guitarra, nos manejamos casi todos. Chicos. Hay una batería muy buena, por si acaso. Y tenemos el estudio madre que nos ofreció el programa pasado hacer un programa especial en un estudio de grabación. Vamos al estudio madre. Con zapadas incluidas. Así que atentos a las personas que están escuchando. Sí, boludo, en posta que ponemos una banda Gato porque... PH, ¿no? Ya no es joda. Ya está. Vamos a hacer una banda, van a venir músicos invitados. Va a haber una gran movida a partir de ahora, musical muy fuerte. Y van a cantar las chicas. Y van a cantar las chicas. Chabón, esperá. Podemos hacer una versión rock de Es el Gato del PH. Es el Gato del PH. Ese, no sé si lo habrán escuchado. Pero una más sería Es el Gato. Y bueno, sí, se puede hacer. Yo llamo a mi arreglista y vemos qué podemos hacer. Nos sobran amigos con talento, tenemos talento musical nosotros mismos adentro del mismo grupo. Nosotros solos lo podemos hacer, no hace falta chat. Igual tenemos amigos, pero sí, ¿qué sí, más sí. necesitamos? Pero mi idilio es hacer una zapada del Gato del PH en Estudio Madre. Yo hago eso y digo, ya está. Bueno, voy a llamar a... ¿Tu dildo? ¿Tu dildo? Mi dildo. Voy a llamar en vivo entonces al... ¿Vamos a llamar ahora a Estudio Madre? Voy a llamar a Estudio Madre. Son los que nos visitaron la última vez. La última vez. Muy buenos pibes. El estudio está bárbaro. Yo ya lo vi. No lo vi terminado igual porque aparentemente hicieron un par de remodelaciones. No las vi. Yo escuchando el programa anterior. A ver, suena el teléfono. Escuchando el programa anterior, reescuchándolo. El chico Santiago, creo que era, dijo que es amigo Lucas Bunchikov. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Miguel? ¿Estás en vivo en el Gato del PH? Ah, mira qué lindo. ¿Sabes que recién llamado y me imaginé por el horario? Dije lunes. Yo soy fiel seguidor, ¿viste? Sí. Ah, no los estaba escuchando justo hoy porque me agarras en otra. Sí. Pero nada. No te vas a preguntar qué estás haciendo. Chico, por tu integridad. No te vamos a deschavar acá. Pero estábamos hablando justamente del Estudio Madre y nos dimos cuenta en vivo de que todos tenemos algún conocimiento musical como para formar una banda y hacer nuestro tema del Gato del PH, y estamos diciendo, a ver, ¿lo hacemos en Estudio Madre o no? ¿Y dónde más? ¿Dónde más? O sea... Qué lindo que el Gato del PH entre a Estudio Madre. Yo me vuelvo loco. Es un sueño cumplido, Pueden hacer la sección el Gato del PH garronea en vivo. Sí, sí, robando con la música. Estamos tocando botones, ¿viste? En alguna la vamos a pegar. Alguna tecla va. Parece perfecto. Listo, bien. Se concreta. No, con la ayuda de los mejores. Un temita. Bueno. Lo sacamos en media hora, negro. Entré y le di la... Olvídate. Lo hacemos, lo recontra hacemos. Perfecto, bueno. Sí. Mucha suerte con Estudio Madre. Sigan para adelante, que está buenísimo. Y recordemos que la gente dé like a Estudio Madre. Sí, porque por suben material muy bueno y todos sus proyectos son imperdibles. Sí, tenemos un canal en YouTube. Sí, y también nosotros tenemos, cuando contribuyan una vez más, Estudio Madre Escucha. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y nada. A ver cuando vienen por tercera vez. Sí, los extrañamos, boludo. Ya pasó un programa y ya los queremos de vuelta. Sí, vamos a volver, vamos a volver. Vamos a volver. Bueno, un abrazo grande. Chao, vieja. Otro, enorme, gracias. Chao. Chao. Qué grande, Miguel. Qué bien cuando pasan estas cosas. Bueno, dejamos a los músicos para el tercer bloque. ¿O cómo y ves? Qué a los músicos para el tercer bloque. Tercer sí. bloque. Tenemos un montón de contenido. Yo tengo mi horóscopo, tengo mi rap. Hay un montón de cosas para hacer. Hay otra sección. Tiene todo lo suyo. Tengo todo. Es una versión extendida con temática especial, la del horóscopo de hoy. Así que. A ver, más o menos. No les voy a preguntar esto porque después me meten en quilombos. Pero, a ver. Vamos a ir con un poco de. Ah, qué difícil es esto cuando es tanto. Ahí va. Es difícil elegir vamos un tema. Un poco, ¿no? Venimos ampliando la biblioteca. Yo vengo aportando cada cuatro canciones y ya se va la mierda exponencialmente. Sí, por eso, pateamos fuerte al medio y vamos con Elephant de Tame Impala. Muy bien. Vamos con Elephant, un clásico acá en nuestro canal. Shut up. Estamos de vuelta en nuestro tercer bloque del Gato de PH. Vamos a ir presentando a nuestros artistas musicales. Nos están diciendo acá, estoy hablando con el representante de Natanael. Natanael, un saludo para él. Me habló el representante y me dijo, manden saludo para Entre Ríos, loco. ¿Tiene representante? Urdinarrain, Entre Ríos presente con el Gato de PH. Vamos todavía. Bien, saludo para todos. Ya nos escribieron varias veces de ahí. Saludos, por favor. Gracias por seguirnos, de verdad. Sí, esperemos que, bueno, que si nuestro público primordial está en Entre Ríos, nos vamos a vivir a Entre Ríos, no nos importa nada. Ya fue. Fuera de juego, en vivo en Entre Ríos, gira Entre Ríos. Claro, gira, el Gato de PH pega gira. Por Entre Ríos. Realmente arrancamos Entre Ríos y de ahí, no sé. Sí, no, ahí ya nos van a ir llamando de otras provincias. No, vamos a Australia. Entre Ríos, Entre Ríos me encanta, además. Soy un gran fan de Rosario y... No. Quédate el tipo. Me encanta Rosario, creo que viviría más en Rosario. De Gualeguaychú. Entre Ríos, Australia, en un segundo. Sin escala. Acá hay una habitante de Gualeguaychú y me acaba de acordar. ¿Lo decía en serio? Por favor. ¿Cómo, vení. Hay un habitante de Gualeguaychú. Hay un habitante de Gualeguaychú. Era en serio. A ver, descúbranla. Descúbranla. Era una sola ahora. Estoy buscando a Wally. Pará, no entiendo. Es una mujer. Pará, me está saliendo. Ella es oriunda de... Me escriben a través. De Gualeguaychú. Sí, es una... Hola, sí, acá estoy. Vamos, Nata, te queremos. Natanael, te vamos a estar llamando en unos minutos. Estate preparado, por favor, pensate en algo. Bueno, pará, y vamos, por favor... Vamos con las canciones. Crachantón. Que introduzcan el tema. Hablen ustedes, usen los micrófonos y después los acomodamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo no escucho lo que estoy hablando porque no tengo auriculares. Espero que no esté rompiendo los parlantes a nadie. No, sí se escucha como el orto. Buenísimo. Somos Crachantón. Somos dos, porque no nos ven. Los dos tocamos la guitarra. Sí, Pedro, decí hola. Hola, Radio Escucha. Bueno, yo soy Joaquín, él es Pedro. Y vamos a estar tocando ahora unos temas nuestros. Y bueno, el primero se llama Si Fuera Río y empieza así. ¿Qué hacen ustedes? Déjense de joder. Thank you. Agarran la guitarra y te pintan la guitarra, si no vas de arriba abajo. No, un espectáculo fantástico. Están en un nivel altísimo. Muchas gracias, gatos. Muy, muy lindo. Muchas gracias, muchachos. Están en un nivel excelso, diría yo. ¿Excelso? Excelso. ¿Me definís excelso, por favor? Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Por hermoso, hermoso, hermoso. Vamos adelante con otro tema. Sí, si tienen otro tema. Tenemos unos cuantos. Este va a estar en la próxima película de James Cameron. Vamos para allá. Que se va a llamar Primicia. Primicia se va a llamar. La ventana que no cierra. El gato del pH se va a llamar. Exactamente. No, el gato del pH. Le gato del pH. Ey, quieren que. No, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer nada más para que me crean, pero yo estoy hablando con James y lo puedo llamar en este momento. ¿Ya le dijiste lo que le vas a hacer? James Cameron. No, y me dijo, no hace falta que vengas hasta acá, Pero sí hace falta que me cedas el nombre de Gato del PH, que quiero hacer una película y quiero contratar a los pibes para que toquen unos temitas. ¿Cómo ser el nuevo Leo? Leo DiCaprio. El Gato del PH. Así que James, muchas gracias por escucharnos, por estar presente. Y antes, vamos a pasar el contacto para que sigan mandando mensajes como Natanael. Como Natanael, nos pueden escribir todos los que quieran al 15-6268-2165. Repito, 15-6268-2165. O nos pueden escribir por la aplicación de Android, Radio La Contienda. O nos pueden seguir en Instagram, Gato del PH. O nos pueden seguir en Facebook con El Gato del PH. Acuérdense, Facebook es El Gato del PH y Instagram es Gato del PH. Justamente por culpa de la persona que no está acá. Coca. Así que bueno, vamos con el segundo tema. Vamos con el segundo tema que no me quiero amargar. Segundo tema. ¿Segundo tema de la noche? ¿Sale? ¿Cómo se llama, Pedro? Este tema se llama La Torera. Va dedicado a la muchacha chilena Catalina Silva, que nos está escuchando. Y no sé si la Velo está escuchando, pero bueno, allá va también. Dedicamos a las babies. ¡Meta cumbia, cachantón! ¡Sale! Thank you. Definí el ángulo, amigo. Sí. Nos llegaron por primera vez mensajes, creo que por primera vez, mensajes al Gato del PH en vivo. Cata Silva nos dice un par de flores de Bambi. Entre paréntesis, Peter de Glachantón, quizás ustedes saben. Algo así es, develaron mi identidad secreta. Ahí va. ¿Qué puedes decirnos de eso? La verdad nos deja astonished. Es como el Animality de Peter, el Bambi, Animality, ¿no? Exactamente. Bambi, y acá también hay otra identidad secreta, pero no quiero ser yo quien la revele. ¡Cachorro! Guido Pietro nos dice: grande Glachantón, me gusta tanto que así nombré a mi tortuga. Por Dios, qué grosero es tortuga. ¿Quién saludos, dijo eso? Saludos a los cats. Hablen un poquito de Merval, por favor. Dice Guido Petrusca. Del Merval ya vamos a hablar, pero bueno, saben que son peces muy difíciles de conseguir en las aguas atlánticas. Me encanta haber recibido mensajes al Gato del PH. Y también me están llegando mensajes al 15-6268-2165 de Natanael, que dice: impresionante los pibes de La Viola. No, tremendo, la verdad que bueno. Así que generaron como si... Sí, La Viola es un muy buen programa ahí en TN. No. Preséntense, ¿tienen cómo encontrarse en las redes, ponele? Sí, es muy difícil porque es difícil de escribir, pero van a tener que probar. Crachantón, K-R-A-C-H-T-A-N-T-O-N. Fue por K-R-A. Crach. Crach. Yo les tengo otra interpretación para el nombre, más fácil. Crach es lo difícil, la parte Crach. K-R-A-C-H-T, como dijo muy bien él. Después es Antón, fácil. No, o sea, no hace falta. C-H sin T. Crach Antón. Con T. No, pero ¿C o K? Me estás preguntando a mí. ¿Qué? No, me estás cuestionando. No, estuvieron confundidos toda su vida, no era así el nombre de su banda. Chico, ah, boludo. Bueno, no. Pero sería Crached Antón. Crached Antón. Ah, boludo. Claro. Bueno, entonces Guido escribiste mal Crached Antón. Ah, nos equivocamos de banda. Lo llamó mal al gato. Ah, yo me acordaba que tocaban algo más como Virus. Era diferente. Claro, era otra la banda. Era una banda claro, pop. Entonces es Crached Antón, ¿entendés? Ah, ahí va. Qué quilombo. Bueno, la próxima vez que armen una banda, pongo un nombre un poco más fácil, muchachos. Sí, porque sí, si sí. Yo buscaba Crach Antón, mañana me olvido. ¿Entendés, muñeco? O sea, estoy en YouTube, en SoundCloud, en donde sea, y digo, bueno, había como... una T intermedia, cosa que no pasa jamás. Algo que la gente recuerda, algo como culo. Claro. Fácil, conciso y al pie. Sí, ah. Sí. No, pero bueno, la verdad que hagan el esfuerzo porque vale la pena esta música, escucharla, se escriba como se escriba. El que quiera celeste, Anton, que le cueste, muchachos. Ahí va. No te estaba escuchando. Permiso. Hago un pedido al público. En vivo, que publiquen el PH. El link, ¿no? Eso, todo eso que dijo, háganlo. Por favor, rápido. Rápido. Eso que acaba de decir, háganlo. Alguien que hable en zimbabueño, por favor. PH. Pero sí, vamos a estar posteando material de esto porque es sublime. Bueno, esa es otra banda que es fácil de recordar. Sublime. Es un nombre sublime. No es en todos los idiomas. No es sublime. Sublime. Yo creo que se hubiese ido mucho mejor. No solo alcanza con la buena música hoy en día, lamentablemente. Hoy alcanza con el marketing. Hoy fui al dentista. No, bueno, me voy otra vez, chao. Por eso, me ponen la música negra. Yo adelanto. Después de que se concrete esta música que basta, suena, chicos, que me aterra, voy a contar un poco de mi triste experiencia. Ahora, ¿con quién nos estamos encontrando? Qué fiera el dentista, boludo. Hola. No. No. ¿Otra? Hola. No. Volvió. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Horóscopo. Es hora del horóscopo. Horóscopo desde Miami. No. ¿Oráculo? No. ¿Sos vos? Así que antes que nada quiero volver a pedirle a los invitados y a los integrantes de Gato del PH que hagan... el siguiente sonido. Rolls Royce. Rolls Royce. Rolls Royce. Hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, explícanos. Las armonías desde el PH. Bueno, Oráculo, sí. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy les traje un horóscopo. No quiero saber. Oh, ¿esto ya pasó alguna vez? Es un déjà vu que estás teniendo, Negrito. Uy, la puta madre, pero no sentí que ya lo pasó tres veces. Y bueno, ahora se repite una vez. No creo en el horóscopo. Oráculo. ¿Qué? ¿Cómo me va a ir este mes? Bueno, vamos a empezar por Aries y vamos a llegar al tuyo, que... ¿Cuál Tauro, es, querido? El segundo, Tauro. Tauro. Tauro. Tauro, se viene una Aries, muy buena. ¿Alguien de Aries? ¿Alguien de Aries? Aries. Siempre está nuestra Aries. Estaba para vos. Descubrirán que patear tus genitales tiene propiedades curativas. A ver qué dice. Sutileza. Qué suerte que no tengo. No, pero es genitales indiscriminados. ¿Van a salir genitales? Es unisex. No, todos tenemos genitales. Vos tenés genitales internos, o sea, cosa que lo hace peor. No, te vas a comer flor de patada. Flor de patada. De puntín. ¿Va a entrar? No, bueno, no. Bueno. Ya le gustó, bueno. No, obviamente. Atájenla, por favor. No se entiende si le gustaba o no. No, bueno, bueno. Basta, chicos. Y hay un especial también ahora que estamos agregando, que es tu mascota de la semana. ¿Qué? El horóscopo viene con una mascota de la semana. Tu mascota es Godzilla. ¿Te gusta Godzilla? Basta, chicos. Es un quilombo, ¿eh? Basta, chicos. No voy a decir lo que estoy pensando. Cuando Godzilla va al baño, ¿no? Cuando Godzilla va al baño, ¿quién lo junta? ¿Qué bolsa junta esa caca? Tauro, vas a encontrar un graffiti con tu cara en Banfield. Va a haber sido mi amigo. Ro, vos que sos de Tauro. Así que, no sé, tengo que ir a Banfield. ¿Vas a encontrarte una cara? Pero ¿cómo llego a Banfield? ¿Cuándo iba a ir? No, bueno, cuando vayas. Si vas, vas a ir. Ok, corto. Está bien, me va a pasar esto, no es ahora. Escúchame, y la mascota de la semana para vos y los de Tauro es el esclavo sexual que tus padres vive. El esclavo sexual de tus padres que vive en el sótano. Pero ese ya es. Sí. Picante, pero bueno, picante. No, boludo, terrible. Me estás tirando un montón es de postres. Un quilombo. Primero voy a buscar el sótano, a ver dónde estaba. ¿Dónde está? Vamos a encontrar el sótano. ¿Ah, no vivís en Massachusetts? No. Bueno, entonces el sétimo. Entonces no es para vos esta. Géminis, la lluvia te va a hacer pasar un mal momento. Géminis, ahí atrás. Escúchame, la vas a invitar a una cena familiar y va a decir un chiste racista. Sí, así que la lluvia te va a hacer pasar un mal momento. Tu mascota de la semana es un chileno. ¿Saben por qué los negros tienen las patas blancas? ¿Cómo? No. No lo voy a decir. Bueno, no lo digamos. Cáncer. Porque cuando lo pintaron le estaba contra la pared. Tiran una y salen 20, boludo. Sí. Cáncer, sorpresa. En un viaje en Uber, tu chofer será Susana Jiménez. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Pero pará. Dime. Vos me estás diciendo, primero, que Susana Jiménez maneja. Segundo, que Susana Jiménez tiene la necesidad de salir a hacer Uber. Tercero, que justo le toca a este tipo que tenemos enfrente. ¿Y pero hace cuánto no la ves en la tela SUS? Claro, le está yendo mal. Es tipo un reality que tiene. Se gastó, no, claro, le está yendo muy mal. ¿No? Se la gastó toda. Su, te la gastaste. Su. Tenés que manejar un Uber. Se la tomó. Pará. ¿Y qué auto tiene la SUS? Sí. Un Renault. No, Rolls Royce. ¿Un Renault? Sí. ¿Maneja un Renault? Renault 19. Sí. O sea, que no... No me cierra esto, boludo. Es raro. No la voy a llamar a Susana porque debe estar durmiendo. Pero Susana, si nos estás escuchando, estás invitada a venir cuando quieras. No, ahora está durmiendo. Se duerme todos los días a las 10:30. Sí, es un horario complicado para la SU. Bueno, te voy a decir la mascota de la semana para vos y los de Cáncer. Una boca que flota que solo vomita. ¿Qué? No. Sí, es re raro. ¿Cómo, querido? ¿Qué paja tener que decir? Sí, vas a tener que limpiar. Leo, en un concierto... A veces armo cosas. Yo también. Leo, en un concierto la banda lo obligará a reemplazar a su guitarrista y quedará muy mal por no saber tocar nada. Mascota de la semana, un Pokémon. Pikachu, tal vez. Vas a usar mucho el Pikachu. Bastante igual. Es un quilombo. Y es abril, se viene, florecen todas las flores del otoño. Todo tipo de arte. El horóscopo es un arte. Pará, yo me perdí. ¿Qué le pasó a Leo? Te juro que no sabes. Vos sos Leo. En un concierto la banda lo obligará a reemplazar a su guitarrista y quedará muy, muy mal por no saber tocar nada. Y tu mascota de la semana es un Pokémon. No. Bueno, yo tuve un Pokémon, no sabes si sabía. ¿Cuál? ¿Charmander? No, un escocés. ¿Un escocés? ¿Un hijo de escocés? un escocés. O era sea, colorado. Nosotros vinieron escoceses al colegio de gira, sí. Y cada uno adoptó un escocés. No eran australianos, eran australianos. No, eran australianos. Eran escoceses. No, eran escoceses. Bueno, estuvo en mi casa una semana, muñeco. Bueno. Y lo gracioso era que cada uno tenía su Pokémon. Cada uno nos referíamos como nuestro Pokémon. Tienes razón. Está bien. Tienes razón. Che, loco, ¿tu Pokémon qué onda? ¿Qué, qué? Muy bueno. Mi Pokémon se comió. No, tranquilo, tranquilo. Sin hamburguesas ayer. El mío es un Mewtwo. El mío es un Mewtwo. Lo peor es que los Pokémones, como claro, como eran naturalmente, como eran de tierras así... lejanas, las chicas de nuestro colegio flashearon mucho con los Pokémon, ¿eh? Sí. Y se los curtieron a todos. Y íbamos a las fiestas y era tipo toda la atención en los Pokémon, ¿eh? Claro. O sea, fue la peor elección. Y bueno. Pero y si fuese viceversa, tal vez te diría también a vos. Y bueno, sí. ¿Podés ser el Pokémon de quién me paga a mí un pasaje a Escocia para yo ser un Pokémon? Ofrecete así como Pokémon y quizás alguno claro. En Japón. Si le tenés esta en Palermo, sí o sí consigo. Soy tu Pokémon. si querés que sea tu Pokémon, llamá al 11544. Bueno, vamos a seguir adelante con el horóscopo porque se está poniendo un poco raro. Sí. Van a ofrecerte la nacionalidad brasilera y pagarte mucho dinero por una propaganda. ¿Quién? Y tenés que decir tipo, ¡vamos a Brasil! ¿Qué signo? ¿Qué tipo, signo? ¡Vamos a Brasil! ¿Esto es a todos o es a uno en particular? A todos los de Virgo. Ah. Vamos los pibes, tío. Y la mascota de la semana es tu vieja. Corta. Siempre me la mandan a guardar. Corta. Por si acaso te la mandan a guardar. Buscar adentro. Pará. ¿Quién es la mascota? Tu vieja. La mamá de Juanpa. Bueno, la mascota. O la que sea. La que sea que sea. Libra. Te quedarás a cargo de un bebé que cuando emite sonido parece un italiano enojado. Como anda a dormir, vamos, la mamadera, ¿viste? ¡Viene papá! ¡Viene papá! Así va a ser ese bebé que vas a cuidar. Y bueno, la mascota es Edgar Allan Poe. Así que a todo esto se le suma el bigotón. Cómo me gusta lo de las mascotas, negro. ¿Por qué no lo hiciste antes? No, viste, se me ocurrió recién. Escuchamos una cosa. Todos tenemos sangre italiana. O sea, todos somos sí. Un poco italianos. No. ¿Vos no sos un poco italiano? Creo que no. Yo creo que solo eres por un vivir... Poco toda la leche. Solo por vivir en Argentina sos un poco italiano. Yo tengo tanta sangre italiana que es boloñesa, en negro. Cultura. Yo creo que todos mamamos esa cultura. Así que me encantaría que mi bebé sea italiano también, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Y cada pizza. Y que haga pizza. Que haga pizza, un bebé que haga pizza. Claro. A mí me hacían hacer, ahora recién, a mí me divertía mucho que mis viejos me pidan que les haga caipirinhas. Entonces era Hernán, ¿nos hacías estas caipirinhas? Y tenías que hacerte un personaje tipo, de un barman brasileño. Como, así arrancó. ¡Ay, pa! ¡Este que dar caipirinhas para vos! Era tipo, sí, por favor. O sea, era mi momento de divertimento. Así arrancó y ahora era se toma 14 divertido. Por noche. Y les hacía la caipirinha y llegaba y les traía posta una caipirinha. No sé qué edad tenía. Arrancaste a entrenar de y me decían, de che, Hernán, tus caipirinhas son muy ricas. Como para que yo siga haciendo. Y eran de Play-Doh, viste, de no, la plastilina. Eran caipis posta, boludo. Qué tipo, maestro. Haceme un amigo. Boludo, bueno. Si tenés un hijo, enseñale a hacer cosas. Pensé que le... Dale una caipirinha. Para vos. Qué hijo de puta. Bueno, vamos a nunca seguir. Nunca nos hizo, igual es verdad. Nunca nos hizo. Ey, pruebe mi caipi porque me subieron mucho la moral con ese tema. Años de experiencia. Años de experiencia. Pero arrancó temprano el tipo. ¿Lo venís ejerciendo o hace mucho que no haces? Ahora se toma 14 por día. No. Cada vez que tengo como una junta así medio familiar, y cuando viajamos tipo en familia, ahí me piden caipirinha. Ah, bien. ¿Qué onda, tipo? Bueno, Scorpio, Arjona te dedicará una canción. Y tu mascota de la semana es un pitbull llamado Nathanael. ¡No! Yeah. Alto pitbull, pero qué paja de Arjona. Bueno, sí, bueno. Y bueno, siempre es una y una. Vamos con Sagitario, ¿les parece? Sagitario, Maradona se la va a agarrar con vos. Y tu mascota de la semana es Macri. Digo un gato. Un gato. Digo Macri. Macri. Capricornio, vas a ganar unos kilitos de más en Pascua. Ojo con el huevo Kinder de bajón. Mascota, un dementor. Esa mascota. Pulera esa mascota. Te la remando a guardar, pa. Re necro. Sí, vas a estar re bajón. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A base de qué se alimenta un dementor? ¿No? Y de tus recuerdos felices. Entonces sos un tremendo infeliz. O sea, sí. Al primer día, ¿qué te saca? ¿Ya mucho o va tipo...? La primera vez que andaste en bicicleta. Tipo, no te acordás más. No. Ese palo. Qué feo. No me acuerdo de la primera vez que anduve en bicicleta. Yo sí me acuerdo. Yo no. Yo sí. ¿Vos sí te acordás? Sí. Me acuerdo de los momentos de aprender. Mi papá me acordás. Claro, sí, aprender. Yo le corté la rodilla a mi cuando la pegaste y decís como, no, la estoy pegando. Esas cosas. Yo me acuerdo que aprendí en una superficie de pasto. Como para que sea más fácil. Yo también. Es que flashearon que eras 4x4. No, era más fácil, porque aparte si te caías no pasaba nada. Eso es verdad, claro. Eso está muy bien. Bueno, voy a seguir con Acuario, si me disculpan. Como la canción. Paciencia. Te van a romper los huevos de Pascua. Porque se viene Pascua, ¿no? También. Sí, que la billetera te van a romper con Pascua. Sí. También. Sí. Andá un disco ahora, negro. Comprate un huevo de Pascua. Después decime tu... ¿Por qué tenía que ser disco? Y bueno, porque el disco llegás... Disco, ¿no? Parte de tu mundo. De su casa. Disco, parte de tu mundo. Chupi. Llegás al disco y es todo huevo de Pascua. Es un flor de huevón. Flor de huevón. Y escuchame una cosa. No sabes lo que sale en esos huevos de mierda. No, es tremendo. Porque viene con sorpresa. Bueno, pará. Y bueno, entonces ahora vamos a un corte. No, pará, que sí. Falta uno más. Falta uno más. Quiso contar el horóscopo. Bueno, tu va a ser una teta de Moria Kazan. Y vamos con Piscis. Pensé que terminaba ahí, perdón. Di vuelta a la hoja. Sí, es una vuelta a página. Bueno, Piscis, en el laburo se impondrá la moda de decirte el tetilla. Y tu mascota va a ser Julio Boca. Damos por concluido el horóscopo. Y ahora sí, vamos a un corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sos un ser iluminado, te quiero mucho. No, de nada. Volvés siempre, Oráculo. Un tema de Gorillaz que sacaron un nuevo CD ayer. Un par de temas que subieron a Spotify, creo que me dijeron. Todavía no escuché nada. Me dijeron que está bueno. Están armando eventos para traerlos. Eventos fantasmas de que va a venir. Pero todavía no está confirmado. No, o sea, está confirmado. Es como que meten presión. Pero bueno, vamos a escuchar un tema más conocido de ellos todavía. Ojalá vengan. De nuevo, sí. No, ok. Let sabotage. ¡Qué quilombo, negro! Mirá. ¿Qué tocaste, boludo? Mirá, vení, vení, vení a ver el agujero que se hizo. Me parece que le pegó. ¿Qué tocaste, chabón? No, ¿tocaste? No, yo no toqué nada. Está entrando agua por todos lados. ¿Qué tocaste? Señores. Esperá, espere, señor, un segundo. Se rompió. Espere, señor, un segundo. ¿Qué tocaste? No, no toqué nada. Le pegamos a un glaciar. Le pegamos a un glaciar. ¿Cómo porque pegamos con un glaciar? Le pegamos a un glaciar. El capitán se confundió. Señora, por favor, tranquilícese, señora. Señora, ¿dónde está? ¿Qué hace acá en la sala de máquinas? ¿Qué hace? Primero y principal, ¿qué hace acá en la sala de máquinas? No sé, yo estoy buscando a la Gladys. Gladys no está acá. ¿A usted le parece venir acá y estar en la sala de máquinas del Titanic? Tenemos una emergencia acá. ¿Usted qué viene a hacer acá? ¿Qué tocaste, chabón? Está entrando agua por todos lados. Estoy cagando. Señores, señores, por favor. Por favor, un segundo. Señora, señora. ¿Qué es el agua que está cayendo acá? ¿Qué es el agua que está cayendo? Señora, señor, señor, arriba. ¿Cuántos años tiene, señora? Señor, arriba está cayendo agua en la sala de baile, señor. ¿Cuántos años tiene, señora? 84. Bueno, usted entonces se va a morir. Porque van los jóvenes. ¿Dónde está Gladys? Y las mujeres. ¿Qué hago si se perdió Gladys? A mí que me importa un carajo dónde está Gladys. Los jóvenes y las mujeres valen los botecitos. Usted es una vieja de mierda. Pero por favor, yo pagué un montón de plata por estar acá. A mí me chupa huevo. Y yo estoy laburando acá como un negro. ¿Sabes el frío que hace acá con esta agua de mierda hasta los talones? No. ¿Cómo Gladys siempre está muerta. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo el frío que tengan. Me chupa un huevo. Mierda, te chocás con un iceberg. ¿Dónde carajo me tiran a Gladys? Son suficientemente grandes como para no chocarse. Es como que yo estoy manejando mi casa y me choco contra un elefante. ¿Quién chocó qué? ¿Quién chocó? Todavía no tiene la guía para estacionar. Con una rotonda, me la doy con una rotonda. No tiene ningún sentido. ¿Cómo te chocas con un iceberg? Claro, no es un guardarray. ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde carajo está Gladys? ¡Gladys! ¡Gladys! Vamos a buscarla. Gladys, ¿dónde está? Gladys, ¿dónde está? ¿Dónde está Gladys? No la encuentro, no la encuentro Gladys. Ay, ay, ¿dónde está Gladys? Que se va, que se va Gladys. ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está Gladys? Gladys, vuelve rápido que te queremos acá en el programa del Cato del PH de 24 horas. Gladys, por favor, yo te pido que aparezca. No sé dónde está Gladys, la quiero aquí al lado. Se veía cantando con Gladys. Tokio cantando con Gladys, en Jamaica cantando con Gladys, Gladys, Gladys, Gladys, Gladys, Gladys. Gladys. Gladys. Bueno, estamos de vuelta después de un fabuloso momento flamenco. No sí, sonó creer. Flamenco. No lo puedo creer. O sea, es que lo que toquen a estos muchachos. Con la favor. Compañía de nuestros amigos de Crachatón, hicimos un sketch que por primera vez intervinieron nuestros invitados artísticos en él. Sí. Y se armó algo. Un hito. Algo, un hito histórico en el Gato del PH. Es algo digno de recordar. O sea, encima es increíble porque decís. Bueno, dale, a ver, micrófono, arranca a tocar. No me podía parar. Tremendo, tremendo. Durante el corte no podía parar. El corte nos lloramos de la risa. No, no podía. Quiero escuchar ya, o sea, envidio a la gente que, en serio, envidio a la gente que pudo escuchar eso, porque la verdad fue insólito lo que pasó. Increíble. Vamos a estar repitiéndolo seguramente en las... En las redes. En las redes, porque la verdad que vale la pena. Bueno, hoy fui al dentista. Quizás en algún tiempo nos encuentren en SoundCloud, ¿no? En SoundCloud, vamos a subir los highlights a SoundCloud, ya estamos programándolo y hablando con el community manager para ver cómo podemos hacer. Roberto. Roberto, nuestro compañero. Grande Robertito, ¿no? Te quiero, Robert. Hoy fui al dentista y la pasé. No. Hoy fui al dentista. Como quien va al dentista. No. ¿Te cagó a pedos? Hace dos ¿por años, ponele. Mirá, hace dos años, un poco más de dos años, ya que no iba. Y cuando entro, la chica me dice. La última vez que viniste fue en 2015. Así me lo dicen. ¿Entendés? No. ¿2015? Se recordaba. No, no, porque se fijó como. Fue el mismo que fui la última vez. Te digo, sí, puede ser. Bueno, a ver. Bueno. La pasé como el orto, ¿viste? Cuando te pasan el. Sí, sí, sí. Pero te dijo algo, a mí me cagaron la pedra. No, no me cagó. Tengo que volver a ir porque me encontró caries. Una caries. Caries. Arriba y una caries abajo. Paleolíticas. Y tengo no que ir. Mal, no estás mal. Pero tengo que volver a ir. O sea, me quiero morir porque la pasé de verdad muy mal. Cuando me agarró como un dolor de estar pasándola mal y la mina me estaba. El torno es lo peor. El torno porque te lo mete hasta el fondo, guacho. Y. Nunca es bueno eso. That's what she said. No, a mí me dijo muy, o sea, no sé si mi dentista que palo curte, pero me dijo, si tenés una, caries. Pero nada, si quieres venir, si quieres no. Digo, pero no, pero tengo que venir a sacarme la. No, pero no es tan grave. Y así fue que colgué, ¿no? Pasó eso en un mes. Y ahora la caries tomó dominio de mi cerebro. Claro, para cobrarme más la próxima vez que vaya. No es tan grave, pero ahora me tomó toda la mandíbula. Y ahora me gusta esta caries. Siento que formó mi personalidad. Ahora me habla. Ahora está viva y te la escucha. ¿La escuchas? La escucho. Formaron una. Formaron una toda una civilización. Tremendo. En la caries. Ya están. Bueno, la cosa es que salí del dentista re caliente, porque era como. Está bien, esto es algo que hago, porque necesito una. Bueno, cuidarme, sí, la boca. Se te cae pero la paso de verdad muy mal, guacho. No me acordaba de pasarla tan mal. Y hoy estaba ahí pasándola como el orto, costado. No paraba, no terminaba más el momento. Y salgo con toda esta energía negativa y digo, ¿cuándo empezó esta mierda? Y empecé a pensar, ¿desde cuándo existe el dentista? ¿Cómo fue? Y busqué un poco de información. De Willy Wonka. Sí, pero ese ya es como de los finales, ¿viste? Ya estamos cerca. Claro, ¿vos viste los aparatos que tenía Willy Wonka? Estaba re desarpado. Claro, era marciano. El ascensor que volaba. No, tenía más señal que mi teléfono. No, pero eso es una, no es una novela de Roald Dahl. ¿Qué años estamos hablando? 1900, 1800, fines de 1800, principios de 1900. Por ahí andamos, ¿no? Algún 50 siglo, también. Algún siglo pasado. Bueno, desde el 5000 antes de Cristo hay historia de los dentistas. Se hablaba ¿desde de 5000 antes de Cristo. Ah, no. Ya obviamente los tipos tenían ya problemas con las muelas, con los dientes, qué sé yo. Ya empieza a ver, cuando empieza la escritura, los sumerios. Ya hablaban del dolor de dientes, de los gusanos en los dientes, cosas así. Y te daban con una roca. Sí, no, bueno, yo después empecé a buscar cómo lo trataban. Todo esto sin osde. Sí, no tenían osde, tenían otras. Tenían galeno, solo galeno. Tenían Ramsés, podías tener Ramsés o Moctezuma si estabas en el Imperio Azteca. Está bueno. O Tampacisis. Sí, Tampacisis. Yo me puse unas lolas gratis. Me puse implantes mamarios. ¿De dónde era Tampacisis? No, de Grecia. Tampacisis. Ah, muy bien. Bueno, ya Aristóteles, ponele, tenía una técnica para sacar dientes con forceps. O sea, no sé si lo inventó, pero escribe sobre una técnica que te agarra con una pinza así y te arranca el diente. Aristóteles hacía de todo. Te hizo todas. Era MacGyver, boludo. Sí, como no cuando era... destapamos la birra, lo mismo. ¿Eh? Como cuando destapamos la birra. Exactamente. No, Aristóteles inventó lo del encendedor con la cerveza. Sí. Él hizo eso, fue tipo como el. ¿Y sin encenderlo, lo logremos? No es según. Fue una noche. Y Platón diciendo como no. Fue una noche que no teníamos abridor. Aristóteles le dice. ¿Vino? Mirá que logra con los dientes, muñeco. No, Aristóteles. Mirá que se qué boludo. Ahí, vinculando las dos cosas. Claro, y ahí se lastimó el diente y él dijo, debo aprender sobre él. Y así fue, así es como Aristóteles aprendió de odontología. Mirá el revisionismo histórico que estamos tirando. Odontología. Todo por una birra. Música. Por una cerveza, como dice toda el tango. Esa locura que compro en el chino. La Ivo, la Ivo es la amargura. Ahí va. De bueno. Tu sabiduría. Día. Qué rica que sos. Sos. Chun, pam, chun. Pam. Bueno. Vamos con un poco de guitarras. Vamos con la música, sí. ¿Qué van a tocar? ¿Quieren presentar algo de vuelta? Manda un audio. ¿Cómo? ¿Presentar al dúo o presentar la canción? La canción. Presentamos la canción. Crash and On. Esta canción es un ritmo flamenco muy tradicional, muy, muy popular dentro de lo que es el flamenco. Es la bulería, básicamente. Acá el Joaquín está afinando un poco la guitarra, porque bueno, la bulería se toca con la guitarra afinada. Es importante aclararlo. Disculpen eso. Ya estoy listo para empezar, Peter. ¡Va, va! Garza. Locura absoluta. Locura bueno, absoluta. Nada, lo que me inspiran, lo que me hacen sentir ustedes, la verdad, no tienen nombre. No. En realidad, cada. Tiene nombre, es Scratch and Tone. No quiero ser. Scratch and Tone, football. No. Damn, nigga. Damn, nigga. He's been tripping, he's been flapping, he's been tapping, he's been dancing. No quiero ser una persona vana. ¿Qué pasa? No quiero tener vanidad, pero en realidad, posta, cada invitado que viene me genera algo, porque veo que le ponen esfuerzo y ganas a un proyecto que tiene que ver con nosotros y que está buenísimo. Totalmente. Comparto 100%. Dicho esto, sin más ni menos. Dicho y hecho. Vamos a tratar de llamar a Natanael a ver si está despierto, ¿les parece? Me parece, sí. Y avisamos que ya es momento. Martes. ¿Vos decís que está despierto? Chín, chín, chín, chín, vamos a probar chín, esto. Chín, chín. Martes. Martes. A ver, Nata, por martes. Favor. Martes. No hace ni tono, guacho. Martes, Nata. Martes. Bueno, vamos a colgar y vamos a llamar otra vez porque no hace ni tono. A ver, Nata, si nos estás escuchando. Ahí va. Música. Ahí va. Atención. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nata! ¡Decilo! ¡Decilo que tenés que decir! ¿Qué? ¿Cómo? Pará. Orden. Estamos muy convulsionados. Natanael, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Te gustó el flamenco? Están para otro nivel los muchachos, ¿no? ¿Viste lo que son? Están para otro nivel. Tremendo. No, pero flamenco. Flamenco. ¿Ah, flamenco? Yo me hubiese gustado que hiciera buena chacalería. Y esto, ve, Juanco es un gran folclorista también. A ver si una mini muestra de algo así. ¿Tienen? Algo así de folclore argentino. Podemos cerrar el programa con una chacarera. También. Cerramos con algo así movido. Movido para ir a dormir. Escúchame, Natanael, preparamos especialmente un cuestionario hecho para vos hoy. ¿Estás preparado? Sí, pero ¿cómo no? ¿Estuviste estudiando esta semana para el cuestionario? Natanael. Primera pregunta. ¿Jean o Bermuda? Bermuda de jean. Ajá, muy bien. Este tipo responde. Reinventa. Tremendo. No puede ser Bermuda de jean. ¿Cuál? Una Bermuda de jean que primero fue un jean, ¿me entendés? Y lo cortaste a la rodilla y le hiciste medio doblez para arriba. Claro, sí, un dobladillo. ¿Cuál es tu planta preferida? Mi planta preferida. Sí. ¿Tu planta preferida? Ay. A ver qué. me la planta de Faso, Natanael, era muy fácil. Esa. Bueno, vamos con la otra. ¿Cuándo fue la última vez que le diste la mano a un nene y por qué? Hoy le di la mano a un nene en mi trabajo porque me quería pegar. No. Había algo. ¿Cómo le pegamos en la tecla? La sabía, sabía que había algo ahí. Había. Somos como Gallardo cuando hace cambios. Siempre le pegamos en la tecla. Contá por qué. ¿Qué pasó? Pido. ¿Qué pasó? Estaba cuidando. Este bueno, la semana pasada estaba cuidando al pibe con el que trabajo, ¿no? ¿Y? Y vos sabés que en un momento lo mando a escribir, se hacía el show, tenía que escribir y empezó a llorar. Le digo, no, va a escribir igual, por más que lloré. Me va a pegar una patada, le piso el pie. Me tira otra patada con otra pierna, le piso el otro pie para que no me pueda patear. Bueno, no, me perdí igual. Me tira con la mano derecha, le agarro la mano derecha, me tira con la mano izquierda, la mano derecha. Boludo, pero el Mortal Kombat se armó ahí. Te juro. Te digo, ya está, lo tengo controlado. Cuando tenía las cuatro extremidades así agarrado, ¡pá! Me muerde la mano, desgraciado. ¡No! Sí, no, imparable. Natanael, ¿en medias o en patas? En patas. Muy bien, buena respuesta. ¿En invierno? ¿En invierno? ¿Pantuflas o medias? ¿En invierno? En patas. Bueno. Se la banca. Si te pedís un cucurucho, ¿metés lengua o cuchara? No, con cuchara nomás. ¿Y después te comés el cucurucho? Si te agarra así, si no, no, por los dientes, ¿viste? ¿Y con el cucumelo cómo haces, lengua o cuchara? La segunda. Cucharita. Cuchareás el cucumelo. Cucharía el cucumelo. ¿Hacés la de la cera con el Fernet? ¿La de la qué? La de la cera, para bajar la espuma. Hay una técnica con el Fernet y la coca que uno se posa su dedo índice sobre su oreja, sacándose cera de él y así posándolo sobre la espuma del Fernet y rebajándola insólitamente. Pasa eso. ¿Existe eso? ¿Qué eso? Yo soy una pieza más, Natanael, nada más eso. ¿Cómo? ¿Es verdad eso? ¿Nunca la usaste? Eso es verdad, no sabías, es verdad, eso. Por favor, me extraña. No, sabía, te juro. Probá, vas a ver tampoco. Que funciona en serio. Yo nunca la usé nata tampoco la técnica. Soy testigo de que realmente funciona. Funciona. Y para cerrar el cuestionario, Nata. Sí. ¿Porchelanato o baldosa tradicional? ¿Porchelanato? ¿Nata cuál es? Porchelanato, por favor, Nata. Bueno, ¿es de soga o de cuero de cuatro árboles? Es como que yo tengo. Yo voy a hacer un cuestionario a usted. A ver. ¿Qué hago el cuestionario, Daniel? A ver. Te responde con una pregunta. Es un filósofo. Voy a hacer cinco y voy a aumentar el ritmo. Va. Sí. Opa. A ver. ¿Dulce o amargo? Amargo. Amargo. Amargo, dale. Todo de River. Ay, va, todo bien. Todo gallina. ¿Qué tipo? Yo soy de Boca. Para ver, ¿qué te puedo pensar? A ver. ¿Porchelanato o baldoso? Porchelanato. ¿En pelo? ¿Eh? ¿En pelo o en clina? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En pelo o en clina? ¿Cómo? ¿Clina? ¿En pelo o en clina? En pedo, no entiendo, boludo. En pedo. Son formas de mota de caballo. Ah, bueno. Nos ponemos técnicos a la vez con el tema del campo. Pero nosotros somos de la ciudad. Yo no tengo un caballo de que jugué en el último partido de polo. Yo no sé lo que es un caballo. La última vez que lo vi fue en ESPN en el abierto de polo de Palermo, boludo. Yo lo acerco que tengo de un caballo es mi perro. No sé qué otra cosa era, yo pensaba que eran dos periodistas. Bueno, tratamos. ¿Cómo tejés, Natanael, a crochet? No, sale ninguna todavía. No me vas a decir que no has pasado una buena tarde de invierno tomando un buen tecito y tejiendo. Con este fresquito está divino. O bordando. Yo prácticamente casi todo, menos a tejer porque no tenía paciencia. No. Claro, y sí, es un quilombo. Yo tampoco pude. Bueno, Nata, mil gracias por la comunicación. Estuvo de 10 como siempre. La próxima te vamos a pedir que traigas algo armado. Una sección tuya, propia. Le prometo que pienso algo más copado, un poquito más reflexivo para el lunes. Dale, de una. Gracias, Nata. Quedamos así. Algo con gente inocente que se muere, cosas así. Ah, eso nos gusta. Sí, sí, está bien. Abrazo grande. Abrazo, Nata. Abrazo. Sí. ¿Un minuto más? ¿Cómo? ¿Un minuto más? Dale. ¿Sí? Está. Mati no fue hoy, ¿no? No está acá, Tincho. No. Macri no vino. No, Macri no, Mati. No vino hoy. Martín no vino. Martín McFly. A ver si está gateando, pero bueno, entonces lo voy a dejar para el próximo. Lo revendió. Ese era el que decía que está trabajando. Está trabajando. Está trabajando. Bueno, amigos. Salud. Muy buenas amigas. Saludos. Bueno, salud. Chao. Chao, guacho. Abrazo. Chao, abrazo. Un abrazo. Chao, Tanel. Gracias, bueno, Nata, por otra así, participación así maravillosa. Vamos a concluir con un rap. Pero está, me encanta que venga Natanael todos los programas, me boludo. Me encanta que venga, pero yo ya me viene diciendo Laute que tiene un rap preparado. Les tengo el flow preparado para el día de la fecha. Estoy muy ansioso por ello. Este es un Rap Kids. Es la parte de las series que vengo haciendo que se vienen posteando en Netflix con, bueno, que es orientado al público infantil. Pero bueno, no sé qué verdad le quieren contar a sus niños. No sé ustedes hasta qué punto están. Vamos a subir la base, dejar que vengan las vibras. Que venga que el flow. Entrar sí. A los coristas, que entren las coristas, que entre el trombón, ¿no? Que es parte fundamental del tema. Y bueno, vamos adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo los actores? ¡Cállate, boludo! ¡Boludo! ¡Ahora abrís el paquetito, forro! Creo que ahora viene Joaquín Furriel. Joaquín, ¿qué es eso? ¿Estás comiendo maní? Sí, ¿querés? Dame un maní. No, no puedo. Mi mamá no me deja. Dale, boludo, dame un maní. ¿Tenés pochoclo? Sí. Mi mamá no me deja. Te cambio un maní por pochoclo. Dale. Te cambio un maní por pochoclo porque... Sí, ahí está el flow, ahí está el rap. ¿Qué es eso? Sí. Está. Se escucha bajito. Se escucha muy bajito, ¿no? Se escucha muy bajito. Yo. Son nuestros micrófonos, ¿qué es eso? Yo. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí. En un auto feo, sí. Pero no me importa, sí. Porque llevo torta, sí. Paseando en un auto me entretengo. A mí no me para nada, yo tengo fierro. Y la torta antes mencionada me la tomo al costado de la Panamericana. Voy a parar y encontrar un lugar para bajar y relajar. Porque si no aflojo, termino en un pozo. Y esa mierda no es de mi antojo. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¿Vamos de paseo? Sí. ¿En un auto nuevo? Sí. ¿Pero no me importa? Sí. ¿Porque llevo torta? Sí. Por un túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti, la canción del ta. 200 km no es nada, papá, en un toque lo hago, es una pavada. Si me prestan el auto, mis viejos, me hago el malo y me voy bien lejos. Porque yo nací para viajar y soy joven, voy a disfrutar. De olivos a Pilar, esto es una fiesta, se va a descontrolar. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí. En un auto feo, sí. Pero no me importa, sí. Porque llevo torta, sí. Llevo torta. Vamos de paseo, Trivago, Despegar.com, alquila tu auto, Está de sponsoría. Vamos de paseo. Sí. Vamos de paseo. Sponsors. Canje. Viajes. Miami. Trivago. Más. Guachas. Bueno, eso fue el Jeep Job. Vamos, el rap. Bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa. Cerramos con esto. Estuvo buenísimo. La pasamos re bien. Re bien, divertidísimo. Y tenemos un poquito más de música para ponerle a la gente. Vos que estabas esperando, llegó tu momento. Ahora viene tu música. Tu música en tu idioma por MTV. Vamos con Crachantón. Nos vemos el lunes que viene, muchachos. Ya saben dónde encontrarnos. El micrófono es suyo, Crachantón. Una canción dedicada a la Natalia, al Joaquín de Ecuador y a la Nadia. A little older. soldier. Breakfast where?